Bienvenidos al doceavo episodio. Decimosegundo episodio. Dos después del 10 o uno después del 11, tres después del 9. Es un mínimo común denominador del 3, ¿no? bienvenidos. Esta ha sido una semana bastante divertida, güey, bastante pesada y tengo ojeras a más de poder. Dios mío, estoy cansado. David, te has puesto a pensar, además de mi pequeña discusión sobre cómo funcionan los espejos, descubrí una cosa. ¿Sabías que no puede rebotar luz infinitamente en un espejo? Eventualmente se acelera, güey, pero no es perceptible para el humano. No, porque lo que pasa es que el vidrio, por más puro que sea, absorbe una ligera cantidad de luz, especialmente luz verde. Entonces dice que no importa la pureza del cristal más puro, con el tiempo va a comenzar a absorberlo. Pero obviamente es tan rápido que nosotros no lo vemos. O sea, es imperceptible. No, es que algo, es muy diferente un cristal a un espejo. Y es muy disperso un espejo a un vidrio. No, obviamente es lo mismo. El cristal o el vidrio del espejo, güey, tiene una ligera contaminación. Entonces, por eso, a ver lo que pasa. Es absorbente. Me puse a ver un chingo de videos sobre eso, güey. Así que aclaré un poco mis dudas sobre cómo funcionan los espejos. YouTube es la nueva Wikipedia. YouTube es la nueva Wikipedia. De hecho, hasta cierto punto es bastante mejor. Bueno, también está el mundo en las personas, especialmente las mamás aburridas, güey, que ven esos videos milagrosos de hazte esta pinche crema, güey, y vas a bajar de peso en 3 días. Eso no, es algo no, no, no, no algo tan como ese tipo de clickbait, güey, pero no todos los videos están en lo correcto. Sí, o sea, de todo. Y hasta todo. Los lugares donde más. Por ejemplo, Cody's Lab es un excelente lugar, güey. Él es un excelente. Él es geólogo. Y es muy chingón en física y química, güey. Pero él también ha tenido errores, güey. Nada más que él sí tiene la decencia de decir, me equivoqué. Me equivoqué, ya es un video actualizando y si. Y no los quita, o si los quita es porque es algo muy cabrón y lo vuelve a subir corrigiendo y eso. Sí, igual y no pisas. Es porque también están los otros que dicen, somos el lado de la ciencia y hacemos experimentos, entre comillas, y eso, pero nada más hacen reacciones de libros de química experimental de secundaria, de güey, si los tuviéramos, güey, sí. Entonces, también es. De hecho, te digo que mi interés por eso surgió por cómo reacciona el oro al contacto de mercurio. Y es una reacción súper interesante, hermano, porque en una hojuela de oro le cae una gota de mercurio y el mercurio lo absorbe. Se rompe. Y el oro comienza a tornarse en tono como plateado, bueno, cromado. Y finalmente el mercurio se vuelve una plastita, como plastilina, güey, porque está con el oro. O sea, no es como ya totalmente líquido, ya es como una plastita. Lo puedes exprimir y puedes sacarle literalmente el oro a golpes al mercurio. O si no, puedes utilizar, no recuerdo qué químico, pero sí lo puedes separar. Y el oro termina. No separas, destilas. Uh-huh. Para volver a limpiar un metal lo tienes que destilar. Y salen los trozos de oro oscuro y horrible, güey. Ya después te cuenta que lo cocinas y todo vuelve a adquirir su hermoso tono doradito y brillante, güey. Pero fue como de wow. Especialmente porque dice que antes, hace mucho tiempo, habían espejos de mercurio. Lo cual me lleva como a la situación de fuck off, man. Un espejo tóxico, güey. Llegaste cortas, güey. Ya. Te mueres, amiguito. Pues el mercurio es cabrón. Es que te da. Si lo consumes mucho, o si se puede entrar a tu piel, de hecho. Así nada más por porosidad. Tengo una cosa que se llama cielorrea, güey. Wow. Que es una intoxicación y empiezas a espumear, güey. Te intoxicas, ¿vale? ¿Para qué? Mueres. Lo mismo pasa si comes demasiado atún. Porque el atún es, tiene altos contenidos de mercurio. De mercurio. Bueno, altos contenidos relativamente. Bueno, tenemos como que la situación extraña. Uno de los peces más consumidos alrededor del mundo es tóxico. Sí. A más no poder. Piénselo de nuevo. Una noticia interesante, y no sé qué opinas tú, pero fue algo... Bueno, no es una noticia en general. Esto va a salir como por completamente de tema. No está... Recuerden que en este podcast hablamos de todo. ¿Qué opinas de la youtuber que tiene un zorro fene que le está dando comida vegana? Es una estupidez y va a matar a ese animal. Exactamente, güey. Muchas personas ya le han recriminado. Y de hecho ya hablaron a autoridades pertinentes para que hagan algo con esa chava, güey. Porque esa chava dice específicamente que ella es vegana, güey. Pero tiene a su zorro fene, que por cierto es súper escuálido, con esa comida, güey. Y ella dice que no la entendemos, güey, que no entendemos que sí podemos cambiar los hábitos alimenticios. Sí, güey, pero adivina qué. El ser humano quiere ser vegano y quiere ser vegetariano más que nada por cuestiones morales. O al menos es mi parecer, ¿no? Hay personas que tienen intolerancia como a la lactosa o son alérgicos a la carne, güey. Cuando hablas de animales no tiene nada que ver lo moral, güey. Sí, no, o sea, no es que... lo que voy. No, pero es que no estoy tocando este tema. O sea, si las personas quieren ser veganas o vegetarianas por cuestión moral de es que están lastimando a los animalitos, está bien. Hay muchas maneras de evitar la crueldad animal al momento de procesar los alimentos. Pero es natural. El ser humano es omnívoro, así que no estamos esperando a que nada más consumas. De hecho, ya está demostrado. Hay un chorro de estudios. El ser humano no obtiene todos los nutrientes que necesita solo de comer veggies. Así que eso es un problema. Sí y no. La situación es que esta chava ya está queriendo cambiar el consumo y la nutrición de un animal. Y eso ya es problemático. Porque no funciona así. O sea, si un animalito consume principalmente carne, dale carne. O sea, le puedes dar croquetas, sí. Y ella, uno de los argumentos que ella dice es que a nosotros no nos importa darles croquetas y demás. Y de hecho, por eso muchas marcas de alimento también tienen comida que es carne, técnicamente, en trocitos y todo eso. Porque también saben que solo darles croquetas a la larga también lastima a su organismo y es contraproducente en realidad, ¿no? Pero ella literalmente sabe lo único que le está dando. Vegetales. Y el zorrito no se los está comiendo, güey. El zorrito está muriendo de inanición súper lentamente. Y eso es bastante molesto. Deja tu inanición. Puede que sí se los coma, güey. O sea, el zorro puede comer 100 kilos de vegetales si quiere, pero su metabolismo no está diseñado para absorber nutrientes que dan los vegetales, y no todos los vegetales dan todos los nutrientes, porque sí puedes sustituir tu alimentación en vez de carnes por sustitutos de carnes u otros verduras, porque hay productos no animales que sí te dan proteínas y carbohidratos. O sea, no es necesario comer carne, pero también no, tampoco entra. O sea, nada de lo que sea animalia, güey, entra para un vegetariano. Y hasta eso ves que son como tres. Es vegano, vegetariano y... O lacto. No es otra madre. No me acuerdo cuál, pero es como que sus niveles de qué aceptan comer de animal o no. Sí, pero es que... Pero el punto es que el zorro no... Nosotros, como dijiste, somos omnívoros, güey. Podemos recibir todavía nutrientes de eso y tenemos la opción de otros, ¿no? Y también si una persona come absolutamente nada más vegetales y no está guiado, también va a tener pérdida nutricional y va a empezar a ver deterioros en su salud, aunque no lo admite. Entonces, todavía el zorro más, güey, porque su metabolismo necesita cosas que solo la carne. Es imperativo. Por ejemplo, recientemente ya descubrieron cómo es que los vampiros se alimentan de sangre, puramente de sangre. Y es porque su intestino evolucionó especialmente para poder separar las proteínas que hay en la sangre, güey. Pero es un proceso que apenas si les da, y por lo cual necesitan comer bastante para su cuerpo. y en tiempos regulares, güey. Si van mucho tiempo sin comer, quedan en inanición mucho más rápido que cualquier otro animal por lo mismo. Wow. Pero es porque necesitan seguir esa dieta, güey. Lo mismo con cualquier otro animal, güey. Necesitan seguir una dieta por la que evolucionaron tener, güey. No, no, o sea, los animales no tienen esta moral, güey. Sí, es como lo que iba. O sea, si la gente es vegana o vegetariana por una cuestión legal, porque sinceramente no están escuchando, no están viendo sufrir a los vegetales, es una cuestión completamente diferente. De hecho, el año pasado, durante los canes, sacaron un video que hablaba precisamente de eso. ¿Has visto, por ejemplo, a las zanahorias chiquitas? Las zanahorias, uh-huh. De hecho, se las llaman baby carrots. Sí. Y todo eso. Había un video donde sacaban un paquete de esas porquerías y donde les ponían voz, que era la parte divertida. Porque haz de cuenta que las trituraban, las cortaban, las rallaban, las hervían, y tú podías escuchar los gritos de las zanahorias. Y mucha gente se salió incluso antes de terminar el video porque simplemente no lo aguantó, a pesar de que no había sangre, solo había jugo de zanahoria, güey, que técnicamente es lo mismo, güey. Pero me sorprende porque la gente es como de, no sé si llamarlo ilusión, pero es como una cuestión psicológica muy, muy grande, ¿no? O sea, sí, un animal sufre. Si un león mata a un buey, el buey sufre. Bueno, no es que sufra, sienta dolor, porque el sufrimiento es algo que nosotros más que nada comprendemos de una manera diferente. Sí va a sentir dolor, sí va a decir, es como, uy, ya me morí. Pero adivina qué, es algo completamente natural en nuestro hermoso ecosistema y naturaleza. La forma en la que nosotros, ¿sabes? Y era lo que yo iba, o sea, que la forma en la que el ser humano haga las cosas, en algunos casos, siendo completamente cruel y completamente, ¿cómo lo diremos? ¿Salvaje? Bueno, no, no salvaje, ¿cómo lo describirías? ¿Brutal? O sea, por la forma en la que trata a los animales antes de matarlos y todo eso. Inhumana. ¿Por qué inhumana? Que viene la cosa, güey. Porque es un comportamiento humano, güey. O sea, porque es algo que solo el humano puede hacer. Sí, pero cuando tú eres la especie dominante y además eres una especie cognitiva, por tus propias reglas debes de seguir un código, que es el que solíamos tener. No, o sea, cuando cazábamos y hicieran muertes dolorosas, era por la imposibilidad de poder matar más rápido que con un montón de lanzas. Pero conforme fuimos ¿cómo se llama? Mejorando nuestras tecnologías, la muerte empezó a ser más rápida, ¿no? Y por eso también en las guerras, si tenías honor o si eras una persona más humana, matabas con rapidez, güey. O sea, te enseñaban a golpes directos a matar rápido. Y quienes actuaban salvajemente, güey, los enseñaban a que hicieran a la gente sufrir, güey. Entonces, ahorita, y cuando llegamos más o menos al oscurantismo, güey, pues no había importancia de eso ya, güey. O sea, ya no había para la clase pobre, que era quien en sí la trabajadora, no había espacio para moral ni ética. O sea, simplemente tenían que matar su vaca y ya, güey. Lo más rápido, pues era con el desollar, no desollar, abrir el canal, güey. Que que ahorita, pues ya era lo más rápido ahorita porque ya tenemos esa pistola de martillo, esa pistola neumática, güey, que pues termina las funciones cerebrales instantáneamente, wey. Que también es lo misericordioso porque sin funciones cerebrales pues realmente no tienes respuesta absolutamente nada más, güey, no estás consciente, pierdes conciencia. Entonces es por eso que ya se le llama humano a eso, wey. Entonces actuar de otra forma es inhumano, güey. Porque tenemos la responsabilidad de ser mejores constantemente. Sí, o sea, no hay que meternos como que en un tema bastante oscuro, nada más te quería como que comentar, porque ahorita te digo que ya ya se le llamó la atención a las autoridades competentes de la situación que la chava está haciendo, porque es violencia animal. Sí, o sí, sea, sí, finalmente sí, lo estás alimentando animal, sí. Es no es maltrato. Literalmente el término sí es violencia, porque estás obligando, estás interfiriendo incluso todavía más. Entonces sí es como una situación más cruel y todo eso, pero bueno. Les voy a platicar un poquito de mi semana. Dentro de mi semana, por fin descargué los juegos de PlayStation y los de Xbox. Era justo innecesario. Nada más, sí, están chidos. Algún día los voy a tener que descargar, pero no me estaba poniendo tanta atención. Ya terminé los Xbox, entonces. Uh-huh. Ya me puse a jugar ayer un ratito después de que te fuiste. Me puse a jugar un poquito Ratchet & Clank, nada más para ver el tutorial. Fue como de... ¿Ratchet & Clank no te gustó, güey? O sea, ya estaba jetón, güey. Ya no lo hice bien. Fue como de... Me voy ya. Como si nada. Pasé y todo. Y dentro de mi semana, además de que he tenido muchísima tarea, han pasado cosas súper interesantes. He tenido cada vez más contacto con los yuyus y espíritus chocarreros de mi cuarto, güey. Creo que nada, es porque estoy cansado y estresado. I don't know. Solo sé que... ¿Qué? Comenzaron a tronar más veces las cosas en mi cuarto en la noche. Comienzo a pensar que es por el calor emitido de los aparatos, porque son los aparatos. Calor en general. Es que también no llovió, entonces ahorita hay cambios entre humedad y temperaturas, que es lo que causa generalmente esos crujidos. Y ya me di cuenta de que en mi casa constantemente, por mi casa constantemente se va la luz, o algún problema hay directamente con la luz de la casa, pero ya comienza a ser molesto, ya me comienza a ser preocupante, porque siempre, casi cada tercer día encuentro el PlayStation modo restauración, güey. Porque esto no es que se fue la luz, se apagó repentinamente. Entonces ya. Voy a tenerlo que apagar de plano. Sí, lo voy a tener que estar apagando constantemente. Y es algo bastante pesado. Comenzamos con el evento de Monster Hunter. Ahora está padre. De hecho, voy a hacer. ¿Viste el premio de. El ¿Cuál evento de los Jitsi? Monster. El evento de Monster Hunter de los Kuru Jitsi. ¿Chichiyaku? Chichiyaku. Es que te dan las gafas, güey. No, es que las tenía, güey. Hice mi set cool de Terminator, güey. Se veía súper cool, güey. Dije, yo las quiero, güey. Me voy a poner a jugar con esas porquerías, güey. Te dan resistencia a Stone a dos puntos, güey. Oh. A Stone en general, por ejemplo, cuando... ¿Quién te causa también Stone? Me encanta porque se ve súper cool. Bombardero, Energy, todos. Y le puedes cambiar los colores. Las mías se ven rojas. La mayoría te da stone, güey. Entonces tienes resistencia. Esa es una basura. la habilidad, güey, pero se ven chidas. De hecho, se ven completamente fuera de lugar. Cuando las vi, güey, dije, voy a hacer mi set como tipo Terminator o algo así, algo cool, güey. Y fue lo que hice. No tiene habilidades. Sus habilidades son como una basura, güey. Como 76, güey. Ese está chido, güey. Pero ese sí es desde creación de personaje, güey. Pues ves que puedes regresar un poco a la cara. Un poco, pero no todo, sí. Nada más partes de la cara. Creo que nada más maquillaje. Y maquillaje, cabello. Y creo que me parece que también. ¿Cómo se llama? Vello facial. Ya nada más en cuestión de hombros. Está muy divertido. De hecho, a mí me gustó mucho. Me puse a jugar Shrine of the Aedon, que dijimos que lo íbamos a jugar juntos para que lo sintiéramos. No sabía que yo había salido. Te digo algo, duré 15 minutos, ¿no? Y me cansé, o sea, fue como, ya no quiero jugar. Yep. El viernes me invitaron a participar a un evento como para ir a cubrir un evento de fotografía. Bueno, para ir a cubrir un evento con fotografía. Y fue la peor situación de mi vida, o sea, fue hasta Cholula, fue para un evento del Día de la Mujer, y fue más o menos, yo, bueno, yo tenía que estar allá a las 6 de la tarde, el evento empezó como 7, 7 y media y terminó más o menos 2 y media de la noche. Generalmente yo me duermo bastante tarde, entonces no era algo que a mí me realmente me hubiera preocupado el hecho de acostarme tan tarde. Pero la cosa fue que simplemente fue demasiado demandante. Demasiado demandante fue la primera vez. Había muy buena iluminación hasta eso, pero la gente está maldita loca. O sea, es como, ah, yo quiero foto aquí, yo quiero foto aquí, yo quiero una foto con la ganadora de aquí. Y es como de, espérame. Y se supone que íbamos a ir 4 fotógrafos, nada más fuimos 2, una chava y yo. Que por cierto, a la chava en el hotel le volaron su cartera. Porque dice que dejó su cartera en el cuarto. Aunque seguramente la señora de limpieza se le debe haber sacado el dinero, güey. Que le sacó todo el dinero, güey. Aunque le dejó la cartera prácticamente intacta. Y, o sea, la chava estaba, la chava también estaba súper molesta. Porque a la chava más que nada la estaban jalando puros hombres. Puros hombres y ya. Ayer el sábado también técnicamente estaba en esa situación. Entonces fue como de, no hay bronca. Fue algo bastante molesto, sinceramente. O sea, no quisiera volver a hacerlo. Y estoy muy hype por una de las noticias más grandes de la semana, que fue el jueves. Seguro ustedes ya saben de qué hablo. Ah, el Nintendo Direct. ¿Qué te pareció? Nintendo Direct. No lo pude ver, brother. Solo vi el final. Solo vi el final y era lo que más importaba, güey, para mí. Sí, tuviste suerte de haber llegado. Estoy tan hype. Si sacan un Nintendo Switch con esa edición, que en esa edición especial, lo van a hacer, güey. La voy a comprar aún así tenga que dar mi maldito riñón en... Y si sale vara. Compraré dos, bro. Pobre humano. Compraré dos, bro. Ya mero va a salir barato, güey. O sea, si sale como en 9,000 pesos, va, güey. Pero si salen en esos precios estúpidos de, ay, va cuesta a salir como pesos, en 13 o 14. Fuck you, güey. Fuck you, güey. No pienso pagar eso, güey. Ah, por cierto, creo que vamos a ir a Volcanic Park. ¿Qué quieres ir? No tengo dinero. Fuck you, güey. Hablando de eso, ya traje lo de. Ah, qué bueno. A Way Out. Qué bueno, porque así le compro hoy. Sale el martes, ¿no? El 13, de acuerdo al último que leí, pero tú habías dicho que algo del 22. Por ahí había escuchado algo del 22. Ya quién sabe, güey. Hay que comprarlo de una vez, güey. Ah, por cierto, una noticia súper rápida. La cuestión de Warframe. Mirage Prime saldrá de... No, el Prime Pack, ¿cómo se llama? El Mirage Prime Access sale el 20 de marzo. Ese. Eso quiere decir que ya viene el nuevo frame. O sea, cerca del tiempo de un nuevo frame. Zephyr Prime, por cierto. Ah, es cierto. Para los que quieran todavía saber. Siguen. Y hubo un paquete más para Mario Kart. Ya habían sacado uno de audio, ahorita sacaron uno de Mercedes y van a sacar uno de Porsche. Así que este no es tanto, porque el de Porsche va a ser gratuito. Así que, espérenlo, va a estar cool. Cool. Es el fondo normal. Ah, porque al mismo tiempo estoy haciéndole un tema a Gustavo de persona. Sí, de hecho está diseñando un tema para mi celular. Por cierto, encontré Big Deals. Y para todos los que tengan Xperia, recuerdan estar entrando constantemente a Xperia Launch porque están sacando un chorro de concursos para ganar productos y demás. Entonces, cada semana tienen un nuevo concurso, güey. Like y retweet, güey. ¿Dónde? Like y retweet. No, literalmente es, responde esta pregunta, ya enviamos tu respuesta. Obviamente es como a las personas que se meten y están constantemente viendo sí, eso, sí. ¿No? Pero no tienes que retuitear nada, ni darle like a una página específica, ni nada por el estilo. Así que es bastante buena. Estoy bastante feliz. Me di cuenta de una cosa que realmente me decepcionó en cuanto al control de Monster Hunter. ¿Qué? Solo es pintado. El rojo hermoso bonito solo es pintado. Yo sí lo veo como material, güey. No, porque en el área de los gatillos, como ya se comienza a desgastar, ya comienza a levantar la pintura. ¿Y de qué color es? Blanco. Sí, es un blanco horrible. Que bueno, no lo voy a ver directamente, pero la verdad me preocupó porque dije, ¿qué tal si también la parte de arriba se comienza a desgastar con el tiempo? Se va a ver todo culé. No, bueno, yo no he visto eso. Y en Gamers ya está el control edición especial de Monster Hunter. Eso va a estar bien pinche caro. Cuesta 1700 pesitos. Está mucho más barato de lo que esperaba porque esa madre es importada nada más. No salió para... Sí, güey, pero ten en cuenta que uno nuevo cuesta 900 pesos. No, ves que vimos 1300, güey. 1400. En algunos lugares, güey, que se pasan de lanza. Pero... Ahí mismo, güey. ¿También? Sí, ves que fuimos la semana pasada, güey. Fuimos a Game Planet. Dije, ah, Gamers. Dijiste Gamers. Ah, perdón. Ok. Y en la semana volvemos a jugar con nuestros... Podemos ser buenos amigos de PlayStation. Bueno... Con uno volvimos a jugar. Con uno volvimos a jugar y conocimos a uno nuevo. Y fue algo bastante. Los dos son cool. Son muy cool, de hecho. De hecho, son de acá también. Te la pasé. Overwatch nos juntó. Overwatch nos juntó. Son bastantes buenas personas y no te puedes dejar de reír. Hablamos de temas súper interesantes con esos brothers. Creo hablamos que fue de las primeras personas que hablamos de temas serios, güey. Hablamos, o sea, bueno, desde de política. Primer lugar que hablamos más, güey. Porque casi siempre es como. De hecho, con ellos sí hay una conversación constante. No sé, también. Bueno, también porque ellos no se quedan callados, güey. Ajá. O sea, evitan esos como momentos incómodos, güey. Y ya tenían bastante rato, yo tenía como 4 o 5 meses de no hablar con Chargonovsky porque ese es su gamer tag. Bueno, PlayStation, PlayStation ID. ID. Es lo mismo, güey. Ah, güey. Branding, güey. Branding, güey. No, que muy mercadólogo en shit. Mismo, güey. Bueno, sinceramente, ya a mí ya me había mandado, creo que solicitud de mensajes el lunes. Fue, pero hasta el jueves. Jueves, ¿no? Sí, fue el jueves cuando volvimos a jugar, güey. A hablar con ellos. Y fue. Estuvo chido porque comenzamos a jugar Monster Hunter los cuatro. Y fue como de. Podemos hacer cosas interesantes aquí. Nos pusimos a hablar sobre política y sobre las actuales situaciones económicas y macroeconómicas de México. Si quieres saber, visita otro blog. Visita eleconomista.com y te darás cuenta. Bueno, que ya ni siquiera deberías creerle eso. Ajá. Te pegas mucho. Y no, es que estaba recordando porque comenzamos a hablar sobre... La actual petición de... ¿Cómo sería? ¿De la gente? Por pasar en plazas públicas y demás el último episodio, los últimos episodios de Dragon Ball. Que aquí fue mentira, güey. De hecho, vi que sí pusieron pantalla en el Zócalo. Fue mentira, güey. El gobierno ese mismo día salió y dijo, no, güey. No, yeah. Ni oficiamos nada, ni avisamos nada, ni vamos a hacer nada, güey, eso. Se chingaron. Ah, huevo. En donde fue en este. Sí, sé que hubo en otras partes. En Juárez, creo que algo así había leído. En Sinaloa, güey. Sí, efectivamente. La verdad, yo les voy a decir algo. Me alegra mucho que la gente se une para esa clase de cosas, pero al mismo tiempo me decepciona. O sea, está padre, güey. Está padre. Que te unas para algo así. Pero es decepcionante que solo te unas para algo así. No, sí nos unimos por otras cosas, güey. Nada más que no dan frutos precisamente por esto. Pero de nuevo no vamos a hablar de esto acá, güey. Sí, güey, eso es un tema. Son temas demasiado complejos y ricos, güey. Uh-huh. Y que no están de acuerdo. De hecho, no hemos hablado absolutamente nada. Hablamos como 2 minutos o menos de Nintendo Direct, que es lo único que está relacionado con nuestro blog, güey. De hecho. ¿Qué te pareció Nintendo Direct? Esperaba y no esperaba más cosas. O sea, mi cuerpecito decía, más cosas nuevas, güey. Pero también, mi corazón decía cosas nuevas, güey. Pero mi cerebro decía, sabes que no, voy. Y en efecto, güey, no. Por lo mismo también, me agarró con un buen gancho, la noticia de Smash, güey. ¡Smash! De lo que también, no sé si después viste, lo nuevo de Travis Tryback's No More Heroes. ¿Qué te pareció el gameplay? Lo amo, güey. O sea, está padre por volver a... Ya no voy a hacer eso. No sé, ¿no viste el gameplay entonces? Según yo, sí tenía el movimiento. No pasaron gente jugando, güey. Es un tipo arcade, güey, y es un, este, tienes visión isométrica, güey. A mames. Tu perspectiva es isométrica, güey. De hecho, es, la historia es que Travis, güey, se mete, este, en la misma, ah, porque, ah, es el mismo universo que, este, Let It Die, por cierto. En el principio del juego te dicen que este, el nombre de la consola, que es un nombre raro, es muy, muy largo, güey, no me acuerdo, pero este, te dice que es la consola y Travis se mete en la consola, güey. Y dentro de la consola tienes que jugar varios juegos, güey, y cada juego tiene su jefe que es temático, güey. Pero el gameplay ya no es este, ya como, no es antes, como antes, que era un, este, hack and slash o tipo Brawl, ahorita ya es un, este, es como un beat 'em up de visión isométrica. Wow. Uh-huh. Qué decepcionante, güey. No sé cómo voy a sentirse, bueno, en sí. Quién sabe, porque hay una situación interesante. Puedes verlo si quieres. No More Heroes tenía videojuegos, tenía minijuegos, güey, por adentro. Sí, pero este, el gameplay es completamente este, ese, güey. No lo puedes poner porque el audio se reproduce en el audio. Aunque no lo crees. ¿Ah, sí? Ay, este, entonces mi set. Tenemos que checar un mezclador para eso, güey. Está bastante triste la noticia. Pues no, algo es no, y aunque sí, sinceramente, güey, porque, la por eso, y la, y también por eso, eso es algo importante. Este, no se llama No More Heroes 3, güey, o No More Heroes Strike Back, güey. Se llama Travis Strikes Back. No More Heroes, güey. ¿Qué quiere decir, güey? Que es una entrada independiente. Pero no dentro del universo de No More Heroes, güey. Aún cuando Travis es este, el personaje principal de esta entrega también, güey. Y va a tener un modo este cooperativo, güey, en donde vas a jugar con este, Silvia. Con, ¿cómo se llama? Evil Dude o algo así se llama. El que apareció en el, en el teaser. Uh-huh. Ves que aparece un güey que tiene una como máscara de cuero. Vas a jugar como él en el modo cooperativo, güey. O sea, el segundo control que, o sea, el otro Joy-Con va a poder jugar como él en modo cooperativo. Pues ya esperaremos más noticias en el E3. ¿Quién sabe si vayan a estar, güey? La verdad no sé. A lo mucho van a anunciar ya fecha de salida, güey, porque con el, con eso, este, ¿sabes qué estaría super hype ver en Nintendo? A Travis en Smash. Sería super hype porque creo que ya, yo creo que igual y si sí está, güey, como va a ser de las ventanas, bueno, no va a estar en la ventana del lanzamiento, va a ser de los títulos que están ahorita fuertes para el Switch, este, va, yo creo que igual y si sí está, güey. Y como es una, me recuerda a Nier Automata. No. No parece, güey. Entonces te digo, es un, la mayoría de los juegos es este, del juego es así en visión isométrica y es un tipo hack and slash, wey, con diferentes jefes, wey. Los diseños de los jefes se ven super chingones, wey. Pero sí, este, también veo un poco de inspiración de Let It Die, como con el menú y el desmadre de que son los juegos ahí, es el modo cooperativo, wey. Más con Evil Dudo, como se llame, wey. Entonces si no, no es lo mismo que antes. No sé qué, qué haya pensado este Soda, güey, o cuál haya sido su idea como para cambiar este el gameplay así. No sé si haya sido una restricción económica por ahí en ningún juego, porque definitivamente es más barato hacer un juego así que este, sí, que el que el que existía antes. Tal vez en el futuro haga otro, dependiendo. Tal vez lo hace para probar el Switch, aunque la verdad el Switch tenía todas las oportunidades para, sí, que no, es más fuera poderoso que el Wii, güey. Uh-huh. No creo que haya sido una limitación de hardware, güey. Probablemente haya sido el desmadre económico, güey. Porque también Gunho le apostó mucho a Gunho de América para hacer este Let It Die, que también hubo bastantes este retrasos, lo cual también les debió haber costado dinero, güey. Aunque igual este el, ¿cómo se llama? Suda no está detrás de Let It Die, nada más su empresa. Qué bueno, qué bueno. Pues de otra cosa del, de eso, ¿qué fue? Kirby va a tener a sus, va a haber personajes extras de los diferentes juegos, güey. Dije, ah, está cool, pero No está cool. De ahí fuera fueron cosas que ya sabíamos, güey. Nada más nos recordaron que existía, güey. Creo y que... más información de este de Octopath Traveler, güey. Ese juego está hermoso. Es una de las mejores creaciones que he visto de este de Square Enix, güey. Y ese juego es una de las razones por las que quiero el Switch, güey. No es Smash, no Mario, no es Platoon, no nada de eso, güey. Octopath Traveler. Maldito hereje, güey. Sal de mi oficina. ¿Has visto Octopath Traveler, güey? El trabajo artístico es excelente, güey. El manejo. Sal de la oficina. Shit. Sal del estudio, güey. Deja tus llaves. No está diciendo que sea no regreses, güey. Solamente que es una de las hablaste mal de Smash, güey. No compraría una consola por Smash, güey, pero sí por Octopath Traveler, güey. Fuck you, bro. Smash es Smash, güey. Sí, es chido, güey, pero lo tendría después de tener Octopath Traveler. ¿What? Sí, güey. ¿Has visto Octopath, güey? Disculpen a mi amigo. El próximo podcast tendré que hacerlo yo solo. Velo, güey. Ve esa hermosura, güey. Es uno de los juegos más hermosos que he visto, güey. Wow. También, y por último, Smash, güey. Ah, no, antes de Smash, güey, la expansión pagada de Splatoon, güey. Cuando empezó la música dije, ah, eso está cool, güey. Y después, como si dije, el soundtrack de Splatoon es lo más chico. ¡Velo! ¡Velo, motherfucker! Esa belleza, güey. Y el combate se ve todavía más hermoso, güey. Está chida la expansión de... O se ve chida la expansión de Splatoon, güey. ¿Por qué? Es un modo historia, entre comillas, y juegas solitario, güey. Y vas a jugar como un como un Octolink, no como un Inklink. Va a seguir la historia de un Octolink que despertó inconsciente en una estación abandonada del metro. Y vas a poder conocer... Exploran absolutamente todos los personajes, güey, más Síguelo viendo, motherfucker. Estoy viendo. Adelántale, güey. Vi tu intención de buscar el video de Splatoon, güey. Gracias, continúa. Vas a jugar como el Octolink y despiertas inconsciente sin saber qué pasó contigo, güey. Y te llamas Agente Octo, güey. ¿The Octo Agent? Agent Octo. Ah. Ajá, se ve chido, güey, la música está chida, güey, me encanta porque cuando pasó Marina y Pearl en el metro, Pearl estaba vestida como Vicky, un rapero, güey, y Marina como Tupac Shakur. Yeah. Sí, se veían súper cool, güey. Te digo, van a explorar la historia de todos los personajes, bueno, no la historia de todos los personajes, pero van a desarrollar más a todos los personajes, Pearl, Marina. El viejito capitán ese, güey. Todos, se ve muy padre. Y si cuando compras el juego tienes un acceso, vas a poder, después de hacer la historia, me parece, vas a poder jugar como un Octolink en el juego normal, güey. Cool. Y se ven super cool los Octolinks, güey. Ahora quieres un Octolink en va a haber un Octolink de vamos amigo, a ver, güey. Vamos a ver, ajá. ¿Qué vamos a ver? Predicciones para Smash, güey. Ponle un volumen a eso, si quieres. No. Producciones para Smash. Tienes que escuchar la canción. Luego la puedo escuchar, hermanito. Bueno, ya está confirmado que los Inklings van a estar directamente. Hubo un leak de. Es cierto, hubo un leak que me acordé, güey. Mario va a estar en Super Smash. No mames. Es el nuevo meme, güey. Donkey Kong, Mario, Link. Oh, va a ser, güey. Kirby. Lo importante es quiénes van a ser los nuevos, güey. Muy probablemente haya más personajes de... ¿Cómo se llama? Más personajes de Xenoblade. Ya tuvimos la inclusión de Xenoblade. De Shure. En Super Smash Bros. 4 Wii U. Muy probablemente haya nuevos personajes. Espero que uno de los nuevos personajes de Pokémon por ejemplo, sea el Búho Ninja, que no sé cómo se llame. Búho Ninja. De la octava generación de Pokémon. No es un ninja, güey, es un arquero, güey. Bueno, el arquero, güey. El volumen, güey. No le voy a poner volumen, güey. Luego lo puedo ver. ¿Quién más? No creo que sea ese, güey. ¿Por qué? Porque ya está en bueno, también Greninja, ¿no? Está en en Pokémon Tournament. En Pokémon Tournament está Greninja. Sí. Entonces quizás sí, güey. Pero, quién sabe. Porque ya estuvo Lucario. Quizás algún nuevo Pokémon, sí, güey. Pikachu tiene que regresar, güey. Pikachu tiene que regresar, no me digas. También Charizard, güey, creo. No, no creo que Charizard, güey. Mart. Sí, güey. La verdad no sé, güey. No sé quiénes más pueden llegar nuevos. Otros juegos exclusivos de Nintendo que he tenido. Ah, personajes de The Arms. Ah, The Arms. Sería súper cool. Va a estar Ribbon Girl y y el güey, ¿cómo se llame, güey? No me acuerdo cómo se llama el tipo, güey. ¿El de cabello azul? Ajá. Esos son los que van a estar, estoy seguro, güey. Si no son esos güeyes, es el de Babita, güey. Ah. Porque es popular allá en Japón, güey. Entonces, quién sabe, güey. Ahora sí, y Sakurai sí está detrás del juego. Porque ves que, como que por ahí están los rumores que ya no quería, güey. Pero no, sí, él está detrás del juego. Solo que no creo que sea tan receptivo ya a las exigencias de los fans. Que ves que cuando fue el último, el Smash anterior, literalmente dijo: ya hice sus berrinches. Espero que estén felices, ya no me molesten. A huevo, güey. Ay, que hubiera sido tan malo. Fue un, de hecho, el último que Smash. Chingando durante años, no, güey. O sea, el último Smash fue bastante bueno. Sí, güey, pero lo que él se refiere es que lo está chingue y chingue y chingue y chingue, güey. Bueno, güey. De hecho, ¿viste las reacciones de. De la gente cuando vio Smash? Sí, güey. Todo el mundo perdió la su bendita está cabeza, güey. Loca, güey. Todo mundo estaba esperando Smash. Mucha gente ni siquiera se lo esperó. Pero sinceramente el video es una joya, güey. Es una recreación del primer Splatoon, güey. Y justo habían terminado de ese y dije, quizá es algo más Splatoon. Pero después dije, no, porque acaba, o sea, ya anunciaron eso, ¿no? ¿Por qué pondrían algo de Splatoon básico cuando ya anunciaron algo más chingón, güey? Y fue cuando mi cerebro dijo, como que espera, es Smash, güey. Y siguió pasando y siguió la pelea. Y dije, se ven como movimientos, güey. Dije, quizás es otra cosa, simplemente como que un comercial, ¿no? Algo yo, así. ¿Sabes, wey? ¿Qué es lo que yo me esperé? Como un stage creator, güey. Porque vi el canvas blanco nada más, güey. Pues, pero es que te digo, así fue la introducción del primer Splatoon en E3, güey. Así fue exactamente el primer video, nada más que no salía el Inkling azul, güey. Nada más salía la Inkling naranja, güey. Igual en el mundo blanco, güey. Entonces, de repente la música se vuelve medio siniestra, güey, y ¿cómo se llama? Y se empieza a oscurecer. Y de repente la luz naranja, ahí fue inmediatamente que me encendí, dije, eso es Smash, porque me acordé justamente del logo de fuego, güey, porque luego se presenta y dije, holy shit, eso es Smash. Sí, güey. Es el sol radiante, güey. Y se acercan al ojo, güey, y aparece el fucking logo de Smash y voltea, güey. Y se veía muy siniestro, güey, que es lo que no sé cuáles vayan a ser los tintes de De ese Smash en particular, porque es demasiado siniestro. Es que ahí viene una parte bien interesante, güey. El primer Smash Bros., fue súper bonito, güey, lleno de color y así. El segundo Smash, que fue Smash Melee, tenía incluso diseños oscuros, güey. Fue el que inició con los diseños oscuros. Hasta el modo aventura era oscuro, güey. Además, no pude. Super Smash Bros. Me gustó todavía más porque tenía todavía más detalle. Y el último, el for Wii U, fue el que parecía como, de nuevo regresamos a las situaciones que parecen como de plastilina, güey. Pero esta vez, el solo hecho, por ejemplo, de ver a Link, ese detalle de Link, o sea, esa forma de presenciarles como de, se los va a cargar la chingada. Ah, Mario fue el que más malvado se vio, güey. Sí, dije, holy shit, güey. Mario trae filero en la oscuridad. En la oscuridad. Pinche este cegueta con cinta de aislar. Por ahí había un comentario de una imagen de por qué Mario siempre aparece enojado en Smash, güey. Y la respuesta fue la mejor, güey. Dice, imagínate que tú estás en lo tuyo y alguien viene a quererte romper la madre, güey. Porque claro que estarías enojado, güey. Recordemos que Super Smash es creado por The Master Hand and The Crazy Hand, que son una entidad completamente por aparte de todo esto. No sé el lore de Smash. Estoy super hype. Estoy super hype por la noticia. Pero ahora vamos a tener que esperar hasta junio, güey, para poder saber, güey. Ya esperé un año, güey. No, yo no... Sí, pero estabas en un año de inanición, güey. Quedaba más. Ahorita nada más es la imagen de dos fucking monstruos raros, güey. Es Nintendo te está dando de comer. Es como, come, mijo, güey. Ah, ¿cómo se todo llama, tranquilo, güey. No, te está dando migajas de pan, güey. No, no lo has visto, güey. No lo has visto. Ese meme es genial, güey. Pero no me acuerdo cómo se llama, güey. De cómo explicarlo, güey. Porque es súper bizarro, güey. Es un desmadre casi, casi surrealista, güey. Surrealista. Sí, güey. Pues sí, eso fue el Nintendo Direct. ¿Tú tienes algo que platicar en otra semana, güey? El lunes pasado. ¿Qué es lo malo de nuestros, ¿cómo se llama? Nuestras organizaciones de tiempo por el podcast, güey. Que es justo entre los lunes voy a empezar con D&D, güey. Entonces, para poder contar de mi sesión, tengo que esperar una semana. Y mañana va a ser mi siguiente sesión y no va a poder ser hasta la otra, güey. ¿Qué carajo ves, güey? ¿Por qué ves zapatitos de bebés sin usar, güey? Ajá. ¿No entiendes eso, güey? Sí. ¿Cómo se llama? Fue mi primera sesión de D&D, güey. Fue bastante... Fue porque soy una persona socialmente incómoda y además soy tímido, güey. Ah, sí, güey. Pero si yo me tengo que acercar, güey. Si no hubiera un mañana con nuestros amiguitos, güey. Porque es más fácil por internet que hacerlo en persona. Ah, güey. Perdóname, amigo. En persona soy socialmente incómodo, güey. Si yo me tengo que acercar a alguien, sí, güey, soy súper tímido y socialmente incómodo, güey. Si alguien se me acerca a mí es como que, X, ¿no, güey? Pero soy más tranquilo cuando estamos en el punto en medio donde ambos nos acercamos, como en el caso de los juegos, güey, de ayer. Bueno, del jueves. Perdón. Uh-huh. Pero fue mi primera sesión, güey. Y por lo mismo de que estaba así como que casi casi hecho bolita, güey, mi personaje terminó siendo silencioso, güey. No misterioso, güey, porque soy abierto cuando me preguntan. Pero no hablo mucho, güey. Nada más como que actúo y punto, güey. Y voy a terminar siendo como que el vigía, güey. Porque, entramos a... Llegué, güey, y me dijo el DM... Bueno, la DM... Me dijo, tú tienes que inventar la historia de cómo los encontraste, güey. Porque ellos ya habían hecho su primera sesión, güey. Y ya habían, De hecho, hasta peleado contra un mini jefe, güey. Me dijo, no, pues tú tienes que hacer cómo los encontraste, ¿no, güey? ¿Cómo te incorporamos, güey? Sí, vale, pero ¿por qué no lo haces? No sé a profundidad lo que hicieron, nada más me contó así medio embarrado. De hecho, ya medio me contó y justo en ese momento llegó nuestro Ranger, güey. Y y le dice, ah, bueno, ¿por qué no mejor le cuentas tú? Y dije, ok, a ver, güey. Y como que iba y venía, se confundía un poco. Y dije, for fuck's sake, güey. No, había partes que como que no conocía, no entendía. Y ya como que me fueron explicando, güey. Pero apenas si se me ocurrió. Es como, ah, nada más lo seguí. Se me hizo un grupo curioso y punto, güey. Les voy a caer, güey, qué pedal. Y entonces ya llegué y supuestamente la historia, ya después de que ellos pelearon con el jefe, tomaron un descanso largo, que quiere decir que duermen toda la noche. Entonces supuestamente me acerqué con sigilo. Y como literalmente el único que había llegado para ese momento era el Ranger. Ya como que medio platiqué con él cuáles eran mis intenciones y eso. Y casi, de hecho también casi peleamos, güey, porque él sacó su arco, güey. Pero hoy es como que, güey. Más paro, güey. Sí. Soy amigo, no comida. Nada, como que dije, ah, no, vengo en paz, güey. Y también después llega el paladín. Bueno, la paladín. Y y dice que se pone luego su armadura y es for Foxy. Y ya el otro güey como que, no, espera, estamos hablando. Y y también se supone que tenía que llegar ¿cómo se llama? Un warlock, pero ese güey no llegó y la paladín jugó por él. Entonces y después, como una hora más tarde, güey, no tanto, güey, como unos 15, 30 minutos después, güey, porque estuvimos un buen rato platicando, güey. Llegó un halfling y estábamos avanzando, güey, y encontramos otro grupo de goblins que estaban dormidos, güey. Entonces atacamos mientras estaba dormido, matamos uno, pero uno despertó y lo alertaron, güey. Uh-huh. Y llegaron los demás, güey. Entonces pasamos a combate, güey, pero nuestro paladín tuvo la idea de lanzarse sola hacia uno, güey. O sea, no consultó ni dijo, no, espere, ¿qué hacemos? Como unos buenos. No, güey, nada más dijo, me huevo para allá, güey. Y no se manifiestan todos los otros culeros, güey. Y es como si llegaras a la zona de Tepito en la que no debiste de estar, güey. Todos, no, todos la rodearan, güey. Y dije, a la verga, güey. Entonces, ya me moví, güey. Y ataqué a uno, güey. Ah, porque para esto en mi iniciativa giré un uno, güey. Fui el último puto lugar, güey. Fue mi primer giro, güey, y tiré uno, güey. Ah, no, es cierto, fue otro, güey, porque íbamos pasando y el rogue detectó una trampa, güey. Y y el rogue y paladín se estaban peleando porque si la desactivábamos o si la teníamos o si la pasábamos, nada, era un hilo, nada, así, ahí en los pies, güey. Y y ya me estoy escuchando como que ¿qué era, güey? ¿Qué hice? No me acuerdo qué chequeo fue. Pero simplemente giré, güey, giré un 19 más más proficiencias. Y bueno, de acuerdo a la narración, simplemente me acerqué, güey, corté el hilo, güey, y fui cargando el gran tronco hasta que ya estaba quieto para no alertar a nadie, güey. Y es como que, pase, y va así. Y ya, ahora sí, ya después fue lo de los goblins, güey. Empecé a girar bien, pero en mi iniciativa giré un 1 y vale, verga, fui al último, fui hasta después de los goblins que tiraron un 3. Sí, güey. Entonces ya, después de que casi matan a nuestro paladín, güey. Ya voy yo, güey, casi mato uno, güey. Y de hecho lo hubiera matado si me hubiera acordado, porque tengo una habilidad, tengo proficiencia con espada, con armas pesadas. Y dice que si cuando giro los dados para ataque y tengo uno o dos, puedo volver a girar cualquiera de los dos dados. Bueno, puedo volver a girar los dados. Para dar un nuevo número, güey, de daño. Pero si vuelve a caer uno o dos, ya eso es el valor que se queda, güey. Entonces saqué 7 en total, que fue un 5 y un 2, y pude haber girado el 2, güey. Pero se me olvidó que existía ese desmadre, güey. Entonces no lo maté, güey, pero lo dejé muy dañado, güey. Eso, justo en ese momento que estábamos en la pelea, llega el tiefling, güey. Y nos alcanza, güey, y nada más dice, ah, los voy a dormir, güey. Y todos los goblins fallaron el chequeo, güey. Todos los fucking goblins se quedan dormidos. ¿Y tú así como? En la primera ronda, güey. Le dije, ah, wow, vaya batalla, güey. La tuya fue un asco. Sí, güey, fue mi primera. Esta iniciativa fue una basura, güey. Y ya. Ahora estamos investigando, güey. Porque la desaparición de un par de gnomos hernanos. La desaparición de un mago, de un güey al que rescatamos, que por cierto nos debe 50 piezas de oro. Y mañana les voy a recordar, perdón. Pinche avaro, güey. Necesitamos ese dinero, güey. What the fuck, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que pagar nuestros gastos, güey. Acuérdate que te conté eso, güey. Que dependiendo de tu nivel social que hayas elegido, tienes que tener Por ejemplo, si eres moderado. Tienes una pieza, cuesta al día una pieza de oro, güey. Entonces necesitas 30 piezas de oro al mes, güey. ¿Tú necesitas al mes? Sí. Apenas llevas una semana, güey. No, o sea, dentro del juego, güey. Llevas una semana. No, el tiempo, güey, pasa diferente, güey. Fuck you, then. Entonces, más los gastos que tengas, güey. Por ejemplo, en los bares, obviamente si vas y compras no es gratis, güey. Necesitas pagar, güey. y ahorita vamos a ir a un bar porque estamos investigando, porque hay una guardia corrupta en este. O sea, la guardia es corrupta, güey. Son como que, los llaman entre comillas justicieros, pero no son justicieros, güey. Nada, son criminales. Uh-huh. Y que están como que teniendo secuestrado ese pueblo, digamos. Entonces, obviamente no son de gusto del pueblo, güey. Y como extras vamos a ir a desmantelarlos, güey. Pero es todo un sistema de guardias, güey. Y como parte de nuestra investigación descubrimos que se tienden a juntar mucho en una cantina, güey. Y vamos a ir a esa cantina, güey. Y en sí mi idea, güey, o lo que les comenté y estábamos de acuerdo, güey, es que vayamos a buscar a quién es el más borracho o quién es el más tonto, güey, que pueda soltar la sopa, güey. Pero, güey, tengo el presentimiento, tengo el miedo, güey, de que se desencadene un montón de estupideces ahí, güey. ¿Por qué? Porque estaríamos en una cantina, güey, llena de guardias corruptos, güey, que a la vez pueden llamar la atención de los guardias que están afuera y los guardias que están en el castillo, güey. En otras palabras, güey, sería una guerra entre comillas, güey. Y solo seríamos 5 contra todo un ejército, güey. Y no es una buena idea pelear esa batalla, güey. Si lo pones así, sí tienes razón. Entonces, es lo que no quiero que encendamos un conflicto ahí, güey. Por lo mismo y porque tenemos que tener pasar entre comillas desapercibidos, porque ya de por sí se nos quedan viendo mucho, güey. Somos un halfling, un tiefling, un humano y un dragonborn. Ah, y un elfo. Son todo un cagadero. Bueno, un humano, güey. Entonces nos quedan viendo, güey. Entonces de por sí ya llamamos la atención, güey, y hacer todavía ese cagadero no vamos a pasar desapercibidos por el resto del pueblo ante sus ojos, güey. Nos van a querer atacar todo el tiempo. Y si nos detienen, no tengo idea de qué vamos a hacer, güey, porque probablemente nos van a quitar las armas, güey. Y no es como que vamos a poder hablar nuestro camino fuera de eso, güey, porque en todas sus intenciones está detenernos y eliminarnos, güey. Y de esa búsqueda se van a desencadenar más cosas, güey. Porque hay un misterio en ese castillo, güey, y está también el misterio de los 3 hermanos perdidos, güey. Entonces, además tenemos un descubrimos un pasaje secreto para la base, güey, pero no decidimos no ir directamente porque no sabemos qué hay ahí, güey. Entonces, al menos podemos conseguir materiales y eso. Bueno, no materiales, mejores armas en caso de que tengamos que prepararnos con anterioridad o idearía un buen plan, güey. Entonces, eso. Wey. Entonces, mañana tengo que llegar temprano porque tengo que aclarar unas cosas con la DM. Y platicar con el resto de mi equipo. Lo primero que voy a hacer es hacer chequeos de percepción e inteligencia para ver quién es el líder y quién se ve más borracho. Todo eso probablemente Gustavo se perdió de lo que estoy hablando porque está obsesionado buscando figuritas de Cali y Mari. Y de hecho en general de amigos, güey, porque tengo una nueva obsesión, güey, ahora por los amigos raros, güey. Estoy buscando eso, pero sí te pongo atención porque ya me invitaste y ya te había dicho que no voy a poder ir durante un tiempo. Y de hecho, cuando yo me libere, ya vas a estar bien avanzada en tu pinche campaña. Entonces voy a hacer las. Para ese tiempo, quizá ya está de DMs para ustedes. Pues tenemos tú, no. Está Lisa, está nuestros nuevos amiguitos que quién sabe si quieran. Ajá. Bueno, Arturo dice que sí, güey, ves que probablemente lo voy a ver el lunes también. A ver si lo podemos meter, porque de hecho es el espacio exacto, el sexto del sería, güey. A menos que en este tiempo hayan encontrado un nuevo jugador. Pero bueno, pues, sí, también eso es algo importante, o sea, a ti te gusta más como que ese pedo, güey. Yo soy más tranquilo en esa situación. ¿Tranquilo? ¿Qué? Pues sí, o sea, me gusta y todo, pero no es algo que juegue tan fácilmente, ¿verdad? No es algo que nadie juegue tan fácilmente, güey. Perdóname, güey. Lo bueno es que encontraste amiguitos con quien ir. Sí, güey. Así que también mi compu ya murió, güey. La tuve que limpiar por completo. ¿La tuviste que limpiar o...? Formatear a fábrica, güey. Ok. ¿Por qué? Porque te digo que tenía el miner, güey, y destrozó mi RAM y mi memoria gráfica. ¿Cómo chingados tienes un miner, güey? No te pueden implantar un miner. Correcto. Aún así, güey, no te pueden implantar un miner. ¿Por qué no, güey? Es un ejecutable. Puedes meter un ejecutable en lo que quieras, güey. No tiene que llegar un señor con ropas shady, güey, macabras, güey, y poner tu USB y decirte con permiso, güey, muevo esto. No, nah, pero no es tan fácil, güey. Te darías cuenta, güey. El consumo de internet se va a la fregada, güey. O sea. Consumo de internet. ¿Sabes cuántos procesos, güey? Destrozó mi máquina, güey. ¿Sabes cuántos procesos veo? Destrozó mi máquina, güey. De hecho, lo descubrí, güey. Tu máquina ya estaba destrozada, güey. Evitaste literalmente su muerte lenta y dolorosa, güey. Podía usar Photoshop y lo que quisieras con eso. Y con un buen sistema de refrigeración podía hacer procesos más, más complicados, güey. Tu madre esa debería haber estado muerta desde hace mucho tiempo. Pero bueno, güey. Evitaste su muerte. Tú no viste, güey, ni nada, güey. Yo soy el que descubrió eso, güey. Porque de hecho, mi firewall fue el que dijo, hay un desmadre que está queriendo entrar, güey. Y antes de que muriera, copié la dirección, la encontré y lo ejecuté. Y empecé a leer toda la línea de código y dije, es un fucking miner, güey. Y lo tuve que borrar porque mi compu no estaba viva más de 10 minutos exagerando, güey. Lo cual no me daba tiempo de buscar un buen antivirus, güey. Y hacer mi investigación y borrarle y todo porque se moría, güey. Y de hecho tuve que pasarla a modo seguro, pero en modo seguro no aparecía esa carpeta, güey. Y pues nada más rescaté mis fotos, güey, y a la verga, güey. La borré por completo, güey. Lo que me dio chance de poder jugar Divinity Original Sin 2, güey. Porque parte de que mi compu se apagara por procesos complicados era precisamente por la cantidad de basura que tenía, güey. Y ahorita juego Divinity sin pedos, güey. Ya, nada más la actualicé por completo, güey, otra vez. Actualicé mis drivers, güey, y estoy jugando Divinity Original Sin, güey, 2. Es un excelente juego esa madre, güey. Deberíamos de jugar, güey. Porque te digo, tiene cooperativo de sillón, güey, en el mismo sistema. Con dos controles ya chingamos. ¿Pantalla dividida o pantalla unida? No, está pedo. Ya puedo hacer, igual ya estaría chido. Sí. Pues creo que eso es todo lo que hice en la semana, güey. Fue bastante bueno. Sí. Ha sido una semana bastante activa, o sea, más allá de la noticia de Super Smash Bros., todo lo demás pasa a ser desapercibido, sinceramente. Ni me acuerdo en qué me quedé de mi... Pero vamos a pasar a las noticias rápidamente, ¿no? Ese ha sido un podcast aburrido. No ha sido un podcast aburrido, hemos hablado de muchas cosas interesantes el día de hoy. Pero bueno, vamos a empezar a... con las noticias pequeñas de la semana. God of War tendrá una edición exclusiva de PlayStation 4 Pro. No, PlayStation 1. God of War es exclusivo. Así que decir que, bueno, God of War va a tener una versión exclusiva de PlayStation es una tontería. Una edición especial de God of War. PlayStation 4 Pro. No se ve chida. Creo que pudo haberse visto me mejor, gusta, güey. O sea, no, creo que pudo haberse visto mejor, güey. O sea, el control plateado siempre se va a ver como una completa y absoluta basura, güey. Se ve horrible, güey, pero la consola está chida, güey. Creo que la consola se hubiera visto bien en rojo, güey. Quizás si el juego fuera en rojo, güey. O más detalles a lo Kratos, güey, pero bueno. Porque ya no se trata de Kratos, güey. Es mi opción de diseño. Sí, güey, por eso no es un diseñador de PlayStation. Sí, güey. Tu idea es pésima, güey. Qué original ponerle una línea roja a la consola, güey. Perdóname, güey. Perdóname porque realmente PlayStation se esfuerza poco en sacar ediciones especiales en sus consolas. Yo veo una edición bastante compleja, güey. ¿Quieres ver una edición de Xbox? La de Coco. Además, muchos customizados. ¿Quieres ver la ¿Sabes qué es la más barata y más tiene culera, trozos, güey, de plástico rotos? Bueno, no rotos, pero moldeados. La de los, güey, Simpsons. ¿Qué? ¿No viste la edición especial de los Simpsons, güey? No. Es amarilla con la cara de Homero. ¡Wow! La de Minecraft de Microsoft, güey. Eso, torpedo. Se fucking ilumina, güey. No, no sé si se ilumine, güey, pero abajo ves que tienes tu source and shit, güey. Esa es muy chida, güey. Pero esta es buena en contexto con el juego, güey, que completamente desconoces, déjame recordarte. Ay, perdóname, güey, pero aún así creo que pudieron haberse esforzado un poquito más. Lo dice el que dijo que le pudieron haber puesto cosas de Kratos, güey. Pudieron haberse esforzado un poquito más. ¿Cómo qué, güey? Un mejor diseño, güey. ¿Cómo cuál? Como que se hubiera visto como de piedra o algo así, güey. O sea, ¿por qué de piedra, güey? No sé, güey. ¿Por qué te abriste, güey? Con peluchín. ¿Con peluche? ¿Qué? En el chiquito. Saca el peluche, güey. Tu control peludo, güey. Piel de oso. Para Monster Sing, güey. Eso estaría interesante. No pudimos ver el Splatfest, si es cierto. ¿Ver el Splatfest? ¿Jugar el Splatfest? Bueno, ver, jugar, ves que también es como parte de todo ese desmadre. Sinceramente, los equipos me llamaron un chingo la atención. Somos el equipo. ¿Es el equipo Galleta o el equipo Egg? Me encantan los ¿Equipo Galleta? ¿Dijiste Galleta? Dije Gallina y el equipo Egg. Un equipo Chicken. ¿Qué vino primero? Va a haber un amigo de Solaire of Stora, güey. Esa es una de las cosas más hypes de todo. Se me hizo tan tonto como lo pusiste, güey, porque lo copias directamente, güey, cuando la traducción es simplemente Solaire de Astora. Yo literalmente lo escribí así, güey, porque está en inglés y punto, güey. O sea, no tengo por qué. No es un nombre propio, güey. Off no es un nombre propio, güey. Ya lo sé, güey. Lo tienes que traducir, güey. Ah, perdóname. Un trabajo flojo, güey. No fue un trabajo flojo. Literalmente sí, güey. Pero bueno. Se ve chido, güey. De hecho, una rápida comparación. Dos, güey, como fan. Chale, porque vas a poder tener Praise the Sun inmediatamente tan pronto pongas tu amigo, güey. Y no vas a tener que partirte la madre como los OGs. Pero vas a poder tener Saludo al Sol desde que pongas tu amigo, güey. Vas a poder hacer todos tus memes, güey, y divertirte. Praise the Sun, bitch. ¿Y cuál es el problema, güey? Que esa madre, güey, tiene valor dentro del juego porque no lo obtienes de un cadáver y no lo obtienes tan fácil, güey. Tienes que hacer toda una línea de misiones, güey. Y es un cagadero obtener esa pose, güey. Y lo malo es que ahora los jugadores no nada más lo van a poder tener, güey. Pero también, güey, nada más lo vas a poder tener, güey. Que eso es lo chido, güey. Pero también no es lo chido, güey. El amigo se ve de mejor calidad que los juguetitos que sacaron la otra vez. ¿Cuáles? ¿Los de Sony? Los de PlayStation. Uh-huh. Mucha gente está esperando más personajes. Bueno, mucha gente esperaba más personajes de Dark Souls. ¿Para qué, güey? ¿Qué te van a dar? ¿Quién sabe? ¿Te imaginas que motherfucking Solaire esté en Smash, güey? Será super hype, güey. Se la pasa haciendo pedo, güey. Pues todos tienen rol, pues no sería nomás mágico. Pero se la pasa haciendo rol. Haría el meme en Smash, güey. Aunque estaría súper cool, estaría súper cool que algún personaje, güey, o que Solaire estuviera en Smash, güey. Admítelo, güey, sería hype. Sí, por eso dije, sería chido, güey. Pero no conoces a Solaire, güey. Y luego finalmente es la... ¿Cómo se llama la noticia de... de Travis, que bueno, técnicamente ya hablamos. Ya hablamos de Nintendo Switch, y nada más pusiste eso porque lo viste en Face. Uh-huh. Vamos a las noticias. ¿La de Pathfinder? Como quieras, ¿no? El orden. ¿Es más tú? Pathfinder, después de 10 años, güey, de estar en revisiones y en laboratorios, güey. Corrige eso. Ah, corrige. Estás ahí, güey. No estoy en la edición, güey. Uy, perdón, güey. Me cuesta tanto escribir WP admin. Tú sigue. Después de 10 años, güey, de estar en su primera edición. Me necesitas clases de redacción, güey. Uh-huh. Eso no estaba, güey. No mames, güey. Ja, sigue, güey. Pero bueno, güey. Después de 10 años, güey, por fin va a entrar a su segunda edición, güey. Estamos completamente distraídos, güey. Gustavo está mordiendo su boca con su cartera, güey. ¿Cómo voy a morder mi boca, güey? Es el acto de morder, güey, con tu cartera, güey. Por eso dije, mordiendo tu boca con yo tu cartera. Yo estoy leyendo lo de Pathfinder, güey, porque yo no ubico Pathfinder, pero puedes seguir platicando sobre la noticia de Pathfinder. Y lo vas a ubicar, güey, no está escrito para nuevos, güey, está escrito para los güeyes que llevan 10 años jugando Pathfinder, güey. Calabozos y Dragones. Sí, está basado en la tercera edición de Calabozos y Dragones, que esa ya tiene más tiempo. Porque cuando salió Pathfinder, ellos ya estaban jugando la tercera edición como por otros 10 años. Entonces, basaron Pathfinder en tercera edición y sigue basado en tercera edición, pero ahora sí va a tener su segunda entrada, güey. Y va a haber muchos cambios, va a haber cambios en la forma en la que funciona la iniciativa, no sé la verdad cómo vaya a funcionar. Va a haber vas a poder jugar como un goblin. Va a haber cambio en los va a haber hechizos de nivel 10 y me parece que 4 hechizos más. Va a haber muchos cambios, güey. Va a haber muchos, muchos cambios. Y y vas a poder jugar gratis, güey. El libro básico de reglas, la aventura, vas a ser gratis, güey. Entonces, y está diseñado para también nuevos jugadores, güey, para que sea más accesible y más fácil llegar a jugarlo, güey. Y por lo que me cuentan es como que da más libertad a movimientos y cosas, güey. Por ejemplo, en D&D, tú dices, bueno, ataco al goblin, güey, ¿no? Y pues tu ataque es única y específicamente a él, güey. Pero en Pathfinder puede decir, bueno, voy a atacar, pero voy a hacer un arco, güey. Entonces dice, bueno, haces tus ataques. Bueno, todos haces unos chequeos de armadura, güey. Y haces tus ataques para los tres, güey. Porque si digamos que tienes en tu arco, tienes a tres goblins, que son lo más básico, güey. Entonces puedes atacar a los tres goblins con un solo ataque, güey. Y obviamente tienes, probablemente divida los daños. No sé la verdad cómo vaya a funcionar, güey. Pero puedes hacer eso, güey. En D&D, ¿no? En D&D puedes jugar al rol, güey, de que de un putazo le arranco el brazo o algo así, güey. Pero no puedes atacar a tres enemigos al mismo tiempo, güey. A menos que haya, que así lo diga, como por ejemplo Magic Missile, me parece. Sacred Flame. Ajá, Sacred Flame saca tres bolitas de fuego, güey. Que puedes dirigir a uno o diferentes enemigos, me parece, güey. Pero un ataque melee no puede hacer eso. Okay. Y cosas así, güey. Entonces, Pathfinder va a llegar otra vez, güey. Va a ser gratis. Nada más lo tienen que descargar. Sale hasta el 20 de abril la segunda edición. Pero técnicamente está a la vuelta de la esquina, es un mes y medio. Sí, pero bueno, sí, es. Es con 4 semanas. Son gratis. Vas a poder, si tienen el varo para eso, van a poder preordenar porque van a sacar solo un tiraje, güey, y no más, güey. No van a volver a reimprimir ninguna de esas cosas, güey. No van a volver a reimprimir ni el libro de reglas, ni el libro de ni la aventura, ni el tapetito de juego. O sea, el mapa, güey. No van a volver a reimprimir nada de eso, güey, del playtest. Obviamente después ya van a sacar sus ediciones normales, güey, que sí van a estar constante impresión, güey. Pero esas son las ediciones de playtest y nada más van a hacer un tiraje los que venden y punto. Entonces, te van a poder preordenar a partir del 20 de este mes, de marzo, hasta el 1 de mayo. Entonces, hay bastante tiempo. No es cierto, no es de abril, güey, es de hasta agosto, güey. Sale hasta agosto el playtest. Se me fue, güey. Sí, es bastante tiempo, güey. Pero aún así es bastante considerable. Sí, entonces van a poder hacer sus precompras, güey. Y van a sacar una edición de lujo de libro de reglas, que es de pasta dura, con cuero falso y con cobertura foliada, güey, o sea, de foil brillante, güey. Se va a ver muy chida, güey. Eso es todo de Pathfinder. Y ahora, Fortnite para móviles, güey. ¿Fortnite era la palabra de 2 semanas de ahí? No, esa es otra, güey. ¿Cuál es la palabra de 2 semanas? No me acuerdo, güey. No me acuerdo, la verdad. Pero bueno, güey, Fortnite para móviles, güey. ¿No leíste? Tampoco la leíste. Wow. Pueden notar el bajo nivel de interés que hay en el podcast hoy, güey. Ah, sí. Tú lo estás haciendo de nivel bajo, güey. ¿Tú qué estás haciendo, güey? Tú estás armando un tema, güey. Sí, te pongo atención, estoy platicando, apenas lo vas a leer, güey. Bueno, güey, pero yo estuve haciendo lo de mis notas y además anuncio, llevas en tu... ¿Eso es lo que sacas de todo esto, güey? No, güey, luego estás de mamador. Voy a platicar entonces de mi nota, ya que la niña no quiere platicar sobre su nota. El primer vistazo del vestido de Catwoman. ¿De qué arco es, güey? Gatúbela. ¿Pero de qué arco es? Es de... es de Michael Janin y es el Batman número 44. Creo que es el actor. No, ese es el artista. Bueno, el escritor, güey. ¿El escritor? Yo estoy preguntando del arco. Porque justo apenas, ¿qué era? Batman Metal Knight, me pareció que fue el último arco que hubo, güey. En el que literalmente, Batman de... ¿Qué es? Universo. Creo que es el 18. No, ahorita ya estaríamos en si no es el 52, es el 1, güey. En el que estamos siguiendo la historia, güey. Pero Batman OG, el Batman que conocemos como tal, al que seguimos, güey, se pierde en el espacio-tiempo, güey. Y y esto llega... No es cierto, güey. Batman OG, güey, se pierde en el espacio-tiempo, güey, pero llega a las épocas cavernarias, güey. En donde aprende a sobrevivir en el mundo cavernario, güey. Y deja un legado de Batman de las cavernas, güey. Sí, exactamente, güey. No, y esto empieza a crear un eco en el multiverso, güey, de otros Batmans, güey. Y empiezan a hacer su liga de Batmans del multiverso, güey. De Batmans buenos, güey. Pero además hay un personaje que es maligno, güey, que no quiere que esto pase, güey. Y empieza a juntar a todos los Batman malvados, güey. Y al final, no sé si hagan una guerra entre los dos mundos o algo, bueno, entre los dos, las alineaciones de los Batmans, güey. Pero la misión en sí es encontrar a Bruce Wayne OG y detener al otro grupo de Batmans, que me parece que está dirigido por un Bruce Wayne OG malo o algo así, güey. What the fuck? Sí, es un cagadero Metal Knight. Hay unos diseños que se ven muy chingones, güey. Pero es lo que te digo, no sé qué arco o qué historia esté siguiendo este desmadre, güey. Si ya siguió el nuevo Flashpoint. Que no sé, la verdad. Lo último que leí o vi de DC era un cagadero. Además de Superman 1,000,000. Pendejada, güey. Superman es una completa y absoluta basura. Hay una legión de... ¿Qué se llama? Es la... Iglesia de los ayudantes. Creo que se traduce como la Sagrada Iglesia Misericordiosa de los Ayudantes. Y son un grupo de niños con armas y todos vestidos como Robins. Ah, bueno. Y están apuntándole a un que se llama Night. No me acuerdo, güey. No me acuerdo, es como una Batman, güey, pero con un traje super techno en shit, güey. Uh-huh. Y te digo que hay muchas estupideces como la Sagrada Iglesia Misericordiosa de los Ayudantes. Yo en este caso no sé qué historia estén siguiendo, güey. Hicieron un reboot para la historia de... ¿Cómo se llama? De Telltale, no sé si sea otro universo, güey. Pero es un cagadero. Batman 32, pero no sé de qué arco. Igual y si es después de de Metal Knight, ¿no? Posiblemente. Pero bueno, algo más que quieres agregar tú en sí de la nota, güey. Sí, güey, hablar de la nota. Fuck you. Me estaba hablando de la nota, se me hizo bastante divertido porque se anunció cómo se iban a ver los personajes de acuerdo a la boda. Y hubo una renombrada artista de diseño de vestidos de boda, güey, quien hizo un comentario bastante acertado sobre cómo ella ve el vestido de Catwoman. Y dice que este no es un vestido de novio blanco y común y corriente, sino que está... No encontré una mejor palabra que literalmente la que yo utilizo, que es una mujer badass, pero es elegante. Ruda. Fuerte. No, creo que badass va más allá, güey. O sea, no es como que no encontró una palabra, güey. Y dice que el bordado sobre el vestido es realmente maravilloso y es realmente bonito. Y tú cuando ves el vestido, la verdad, tiene un chingo de detalle. Quien se haya encargado del diseño del vestido, bueno, de hecho estaba, fue Joel Jones, quien se encargó del diseño del vestido de Catwoman. Se ve increíble, al menos la parte de atrás, porque no hay parte de, todavía no se ve como que el frente del vestido. Va a tener una tiara de orejitas, güey. Una mini corona, güey. Se ve tan cool. Foco. Se ve cool, güey. Se ve bonita, güey. No. ¿Y Batman qué? ¿Con qué va a salir, güey? ¿Con murciélago saliendo de su saco, güey? No, güey. ¿No pueden ponerlo más en la nariz, güey? No, güey. ¿Cuando son identidades secretas? Güey. Foco. Güey, ella ha diseñado, hizo un puto vestido en forma de pavo real, güey. Sí, güey. Pero estás hablando del mundo del cómic. Sí, güey, estoy hablando del mundo del cómic. Vamos a ponerle el personaje que potencialmente es Catwoman, güey. Una tiara con orejas de gato. Sí, güey. Pero, por ejemplo, por su lado, güey, Batman solo tiene un traje X, güey. Todos los trajes de Spawn son un traje X, güey. Es un traje super X, güey. Excepción de que es más largo de lo común, güey. Y ya. Además es Bruce Wayne, güey. No necesita un traje, güey. ¿Qué esperabas, güey? ¿Que llegara con mancuernillas de Batman? Te apuesto que iban a hacer una estupidez, algo así. Si hicieron lo de la tiara, es lo más estúpido que he escuchado. El diseño se ve tan chido, pero se me pone una tiara con orejas. ¡Fuck off! Eso es un terrible diseño, güey. Eso es un buen diseño, güey. Yo no me estoy enfocando en la tiara, güey. Me estoy enfocando en el vestido. Tienes que enfocarte en todo, güey, porque es parte del cómic, güey. Es un mal diseño para el cómic. Puedes ponérselo a alguien X, quien quieras, porque no es Catwoman, güey, y no está dentro del universo y no es implícitamente un gato, güey. Vamos a ponerle a nuestro personaje, que nuestros lectores ya saben que es Catwoman, que el dentro del mundo puede que sea Catwoman, güey, que su esposo sabe que es Catwoman, güey. Bueno, futuro esposo, güey. Más razón como para que a ella le guste usar una tiara, porque además recuerda que Catwoman le gusta mucho. Una tiara está bien, güey. Hasta la tiara, güey. Pero cuando pones una tiara con orejas de gato, foco, Juan en la oreja lo puedes. Juan en fucking nariz lo puedes poner, güey. No importa, güey. Es tu fucking identidad secreta, motherfucker. No importa. Es lo que te estoy diciendo, es como si fucking Bruno Díaz saliera con cosas de Batman, güey. Pues va a tener pinches mancuernillas de Batman, güey. Más les vale que lo hagan, güey. Voy a hablar a DC Comics, güey, le voy a decir, ponle mancuernillas del escudo de Batman, güey. Y lo van a hacer, güey. Logo, no escudo, güey. Puede ser el escudo, el logo, la baticinial o lo que tú quieras, güey. Es más, su cinturón, güey, va a ser el baticinturón, güey. Y ahí va a sacar el batianillo, más vale que salga con esa pendejada, güey. Y va a sacar el batianillo. Porque lo de Catwoman con los fucking tiara con orejas, fuck off, güey. Pudieron haberle puesto nada más una tiara, güey, va con el personaje, güey. No tenías que embarrar en la nariz. Mira, es Catwoman, güey. Aunque no esté vestido de Catwoman, recuerda que es Catwoman. Fuck off, man. Es mal diseño, güey. Y es mala identidad también del cómic. Aunque nuevo, güey, DC apesta, güey. Superman 1 Million, güey. Fuck off, man. Ah, lo de Division fue una nota súper interesante. Porque la verdad, yo sí quise comprar The Division. Me gustaba. Nunca lo compré. Uh-huh. Creo que es un muy buen juego, hasta donde yo he visto, es un muy buen juego de estrategia, güey. Estaba roto y mal hecho, mal balanceado. Bueno, güey, o sea, que esté mal balanceado no quiere decir que sea mal, que tenga mala estrategia, güey. Que llegues y hagas un cagadero con bazookas y demás, aunque no sé si tiene bazookas, güey. Sí, no sé, no sabes ni de lo que hablas. Por eso te digo, o sea, por eso te decía, o sea, no sé si tenga bazookas. Pero que llegues, güey, cuando te dicen, ah, tienes que ser sigiloso en shit, güey, comienzas a literalmente lanzar granadas como si fueran globos de agua, güey, esa es otra cosa, güey. Eso no tiene nada que ver con que esté mal balanceado y mal hecho, güey. Pero el juego se me hace súper bonito, güey. O bueno, a mí en lo personal. Interesante, güey, al menos. Pero sí tuvo muchos problemas durante un año completo. ¿Ves que en la semana, güey, habían dicho que una de las próximas expansiones de Call of the Duty mostraban posiblemente un posible leak a Call of Duty 4, porque el escudo estaba rediseñado y tenía cuatro rayitas, güey, y finalmente dijeron a la verga, güey, es como Call of Duty 4, espérenlo después, güey, como, oh shit, güey. No Call of Duty 4, güey, Black Ops 4. Ah, Black Ops 4, perdóname, Tienes que dar. Bueno, ¿puedes platicarnos un poquito más de la nota de Division, por favor? Sí, de Division anunciaron primero nada más encontraron una imagen en sus servidores que literalmente dice Division 2. Y más tarde, en el mismo día que lo encontraron, salieron a anunciar en un stream en vivo que The Division 2 está en desarrollo. Platicaron un poco más y de hecho no solo está en desarrollo desde el primer mes que salió The Division 1. Pasó un mes y pasaron al desarrollo del nuevo juego. Wow. Uh-huh. Ya también. Por eso The Division 1 está roto. Estaba, güey. Ubisoft le dio prioridad a porque todas las actualizaciones que hasta ahorita están llegando a The Division 1, güey, debieron de haber salido mucho antes, güey. Mm. Pero Ubisoft, como vio el cagadero que terminaron haciendo, güey, dijeron, no, ¿saben qué? Vamos a sacar una. Y de hecho, así lo llamaron, güey, las actualizaciones de reparación o de recuperación, algo así, güey, o de salvamiento. Salvamento. Fue una letra, güey. Entonces, pues, y a ver qué tal está el segundo. ¿Te gustaría el juego? No tengo idea, güey. Si va a ser lo mismo de Division, güey, si va a haber nuevas mecánicas o nuevos balances o va a funcionar de una forma diferente, güey. Porque de hecho lo que intentan es seguir con la historia, güey, porque el primer juego no avanzó muchas historias. Punto en el que algo, me parece que algo tan básico como que un personaje se lastimó la pierna, güey, no lo continuaron. Entonces, está por ahí medio leí en Twitter el meme de que quizá en el segundo juego podamos ver si se recuperó de su pierna o no, güey. En ese punto está la narración de la historia, güey. Pero bueno, no sabe nada de la historia como tal, güey. Entonces, pues a ver qué tal. Si lo juegan empieza en marzo, me parece, la actualización 1.8.2. Desde junio van a poder empezar a ganarse recompensas de para The Division 2, güey, mientras juegan el 1, güey. De hecho, por ahí hay una. Hay algunos rewards de Division en. ¿Uplay? Sí, pero también son como específicos para Ghost Recon. Ah, sí, está que los llevas. Sí. Está súper hype. Entonces, pues. ¿Lo jugarías? Si lo tuviese, sí. Pero van a anunciar sí, más, eso prometieron van a estar. Había leído que era una. En su momento. Fue un buen juego, güey. La beta fue increíblemente bien aceptada, güey. La cantidad de jugadores era terrible, güey, al punto en que también los servidores no aguantaron, güey. Pero como tal, la salida del juego estuvo llena de problemas, güey, que se tardaron bastante en arreglar, güey. Pero prometieron que van a estar en primer lugar en E3, que es la primera conferencia grande que viene este año. Y después de eso van a estar en todas las conferencias mayores que existen. No solo en E3, esto para, ¿cómo se llama? Para mantener a la gente informada, o sea, para que la gente pueda seguir el desarrollo y el estado de Division 2. Yeah. Lo cual es bastante bueno. Uh-huh. Otra de las noticias va a ser State of Decay. Bueno, es State of Decay ya. El podcast pasado habíamos hablado. Comentado de la beta. Posiblemente uh-huh. Que iban a comenzar a sacar nuevas noticias sobre el desarrollo del juego. Ya tenemos fecha de lanzamiento. Eso. Estoy súper feliz, güey. Estamos súper cerca, güey. Va a salir el 22 de mayo. Me gusta el hecho porque State of Decay sí tuvo una edición física para Xbox One. Uh-huh. De hecho, todavía en algunos lugares lo puedes encontrar. Sinceramente, me gustaría comprarlo en físico. No sé, la verdad. En físico. No es que tan caro esté. Creo que cuesta como 300 pesos porque es un indie, güey. O sea, no los. De hecho, es su primer juego de esa compañía, güey. De Undead. Sinceramente, ya habíamos hablado un poquito de esto, de State of Decay. Cómo cambiaron muchísimo las mecánicas. Mira, una edición. Dentro de la noticia se anunció que iba a haber una edición estándar con un costo de $30 y una Ultimate Edition con un costo de $50 que incluye un early access de 4 días, dos paquetes de contenido extra, uno que es de Independence, que por ejemplo en State of Decay 1 había uno similar, Que se llamaba. De hecho, hay un, en State of the Canyon que se llama 4th of July. ¿Y eso de qué va? Este, literalmente bueno, te daba vehículos así que estaban blindados y todo eso. Pero fue como de las cosas como de. Salió. Y salió por exclusivo y lo quitaron. También se paró. Fue a tiempo limitado entonces. Casi, casi. Este. Y también, bueno, según lo que tú escribiste, que va a haber el, la versión de consola de State of Decay, Year One Survival Edition. Creo que debe ser una no. edición especial para. No, leíste mal, güey. Este, si compras la edición de este, ¿cómo se llama? La edición de lujo, cualquiera de las dos versiones, te van a dar un este, lo llaman ahí token, pero se refieren a una tarjetita, un este, un código que te va a dar la edición de este, de del primer juego, que era este, ¿cómo se llama? Pero es importante porque es, porque es para consola. One sí, es el primer juego, es, o sea, ya es el juego completo. Sí, o sea, ya, pero tiene muchísimo. O sea, bien, el juego completamente completo, porque sí. Incluso en la edición física era la edición Day One Edition. Porque te digo que State of the Kai yo lo tuve incluso desde el 360. Pues es la consola anterior. Entonces sí tiene un rato. ¿La Xbox One? Ya tiene un rato. Yo estoy, la verdad, muy emocionado por el juego, güey. Y si va a traerte State of the Kai 1, güey, pues. Compras la edición de lujo y cuesta $50, güey. Compraré la edición. Si sea en físico, la compraré todavía más, ¿no? ¿Quién sabe? Que espero que sí. Recomiendo que la compres en digital. Otra de las noticias importantes y divertidas de este, de esta semana fue la revelación de la nueva película de Disney, Christopher Robin, que es un arco futuro. ¿What? De Winnie Pooh. Habla de la vida adulta de Christopher Robin. The fuck even, wey. Y habla de la superación del capitalismo, wey. What the fuck? Porque resulta que Christopher Robin vive jodidamente infeliz, trabaja en una mala corporación y es un padre de familia, güey. Y justo en el momento en el que está más desesperado, literalmente aparece un Winnie Pooh, güey, y le dice: Christopher Robin. Y ese güey se voltea así como de: ¿Pooh? Yo creo que... Winnie Pooh parece fucking dead, man. ¿Sabes cuál es la verdadera, cuál es la realidad, güey? Christopher Robin trabaja en una, probablemente en una fábrica, güey, en donde inhala bastantes materiales tóxicos, güey. Y durante el arco de esta película es cuando su cerebro empieza a fallar, güey. Y empieza a tener alucinaciones y regresiones a su infancia, güey, donde era más feliz, güey, sin una familia que mantener, sin hijos molestos, güey. Acabas sin de responsabilidad. Decir que una película bella se torne oscura, güey. Yo solamente te iba a decir que Winnie Pooh parece fucking dead, güey. Se ve muy bonito, a mí me gustó, güey. Winnie. ¿Ya lo viste? Sí. ¿Viste el corto? Sí, güey. Entonces ya sabes de qué trata, güey. Sí. Ah, bueno. ¿Cuál es tu punto? Sinceramente a mí me encantó este. ¿Qué? ¿Este? Sí, está mal puesto, güey. Pero ajá, ¿qué te gustó? No, no está mal puesto, está con ¿qué te gustó, güey? Porque en celular se ve así el video, güey. Pero bueno, ¿qué te gustó, boy? No, te estoy preguntando de eso, güey. Te estoy creyendo, güey. Te estoy diciendo qué ibas a decir, güey, en vez de perder el tiempo. Ah, me gusta, lo que me gustó mucho es el trabajo del CGI y el trabajo de... Se ve como marioneta, no se ve como CGI. Por lo mismo, güey. Está muy bien hecho, güey. Lo que me refiero es que probablemente sea una marioneta, no sea CGI. No, dijeron que era CGI. Y por lo que también se dijo sobre la película es que... van a contar con las voces de Tigger, Boo, Piglet, Conejo, Mamá Kanga y obviamente el pequeñito que no me acuerdo cómo se llama. El bebé canguro. Chris, algo así creo. No se llama Chris. Mira. Vamos a ver. No me acuerdo cómo se llama. Pero van a contar con las voces o sí. Con los personajes. No, o sea, hablaron que las voces ya se están produciendo, entonces dentro de la película también creo. Vamos a ver las voces de... Bueno, está Igor, motherfuckers. De los... ¿Sabes quién entraría perfecto ahí, güey? Igor, güey. ¿Sabes quién ha vivido la vida de Christopher Robin durante toda su vida, güey? Igor, güey. ¿Sabes qué creo, güey? Que el primer y original Winnie Pooh, güey, está hecho para... ¿Cómo se llama? Para continuar esta, en realidad, güey. El Winnie Pooh original, güey, es la regresión de Christopher Robin después de inhalar estos humos tóxicos de esta, güey. Esta es la precuela, güey. Igor es la representación de su persona adulta con depresión por su trabajo y su vida moderna, güey. Qué triste, güey. Es un salvaje, güey. Salvaje, qué. Y bueno, platíquenos más sobre Fortnite. Ahora ¿es sí, Fortnite, wey. Fortnite o es un juego por aparte? Es Fortnite. Ah, ya. Yeah. Va a haber Fortnite para móvil, güey. Tanto iOS como Android, güey. Nada más que van a sacar primero su ¿cómo se llama? Su invitacional, le llaman, güey. O sea, su registro para pruebas en iOS. Y Android va a llegar en los meses siguientes. Todavía no es claro el tiempo. Probablemente porque algunos desarrolladores tienen problemas para conseguir su kit de desarrollo de Android, güey. No, de hecho era lo que yo te iba a decir. Cuando hablé con los chicos de Monkey Notes, me explicaron que es más fácil tener ya todo para iOS que para Android. No por la cuestión del kit ni nada por el estilo, porque una vez que Android, iOS te cumple, o sea, iOS te dice, está chido, lo puedes publicar, güey, es más fácil que Android no te lo rebote. ¿Entiendes? Mm. O sea, evitan pasos, güey, porque si se centran primero en Android, güey, ya nomás hacen iOS es una pendejada y les cuesta muchísimo más trabajo, güey. Entonces por eso está chido. Me late. Espero que para al menos le tengan prioridad a los jugadores ya que ya hayan jugado, güey, que te llegue la invitación a que te lo descargues, porque no se va a hacer. No sé, o sea, no sé, no creo que vayan a hacer eso, güey. Pero vas a poder jugar con consolas. No con consolas, con consola y con vas a poder jugar desde tu teléfono. Si estás en iOS, vas a poder jugar contra Android, PC y PlayStation. A huevo. Bueno, vas a seleccionar que dónde vas a querer jugar, si contra PlayStation. Bueno, si contra consolas, si contra computadora. Baby. Por ahí sí, tú seleccionas también desde móvil si quieres jugar contra jugadores de consola o contra jugadores de computadora, güey, o Mac. ¿Qué clase de celular necesitas para jugar a esa exactamente, madre? Exactamente, güey. Los que te piden son desde Android 11, iOS 11 y mínimo un iPhone 6S. Wow. Es lo mínimo que te piden, güey, y pues ya todos los otros productos, tablets y esas pendejadas que tiene Apple, güey. Pero aún así, güey, no hay teléfono en el mundo, güey, más que los de super gama alta específicos Razer, de gaming. El Razer, güey. Es el único que existe, güey. Que pueda procesar todo lo que tiene un mapa, güey. En especial cuando ya llenaron el mapa de quién sabe cuánta pendejada, güey. Y aquí viene el desmadre de qué vas a poner y qué no, güey. Y cómo vas a manejar tus recursos dentro de la aplicación móvil, güey. Porque por ejemplo, güey, ¿qué tanto va a poder aguantar el teléfono y cuánto vas a darle de espacio, güey? Por ejemplo, proponer todos los árboles, ¿no? Porque si estás jugando contra consola, y digamos que en consola sí puedes ver 25 árboles en tu pantalla, güey, pero en tu teléfono nada más puedes ver 12, ¿qué va a pasar si el jugador contrario está detrás de uno de esos 12 árboles que no ves, güey? ¿Y qué pasa cuando tú disparas hacia donde no ves que hay un árbol, pero que en teoría sí está en consola, ¿no? O sea, entonces, como no pueden hacer eso, tienen que estar todas las cosas, güey. Pero también están prometiendo que van a hacer gráficas de consola, güey. O sea que no van a poder bajar su calidad gráfica porque están prometiendo lo mismo, güey. Van a tener que trabajar al mismo tiempo el port que con los de consola en absolutamente todas las actualizaciones, porque están prometiendo también el mismo contenido, güey. Es algo titánico, güey, que no me imagino cómo van a poder trabajar, güey. Porque en ese juego detalles tan pequeños como o arbustos o que a veces te confundes con los matorrales, etcétera, etcétera, etcétera, son cosas que te ayudan o no a ganar, güey. Entonces, ¿qué chingados van a hacer en realidad para poder manejar todo eso, güey? Un punto. Porque tienes que tener todo tu mapa cargado también, güey. En la versión en la que estés tienes que tener todo tu mapa cargado, güey. Quizás como es una reducción, no va a ser una escala, güey. No importa, güey. No, aunque tú lo veas uno a uno, si tienes que cargar todo, tienes que cargar todo. Que digas, si tú lo ves uno a 100, tienes que cargar absolutamente todo. Y como no vas a jugar nada más en 2 píxeles, güey, estás jugando en toda tu pantalla, tiene que ser algo de bastante proporción. madres. Sí, es demasiado, güey. Eso que dije, what? Implica muchas cosas, güey. Y estoy ansioso por ver cómo es que sacan este trabajo, porque precisamente lo que dice el equipo de Epic, güey. Creemos que el futuro de los juegos va a ser este, güey, en el que ya también vamos a mezclar ambos mundos, güey. No creo, güey, que sea tan fácil. Porque apenas vi. No, obviamente no va a ser tan fácil. Hay una aplicación que te permite hacer crossplay. Bueno, no crossplay, es el play link. Sí. Con varios juegos, o sea, no pero, necesario. Pero, por ejemplo, estás mandando tu proceso a otra máquina, güey. En teléfono estarías teniendo absolutamente todos tus procesos y todos tus recursos, güey, y todos y tus aún así, por ejemplo, era lo que yo te iba a decir, o sea, vi lo del Playlink, el celular se ve horrible, güey. O sea, toda la interfaz es un cagadero porque tienes un chorro de botones, güey, aparte tu pantalla está dentro de esos botones. Y, güey, sí. Ni siquiera lo disfrutas, güey, se ve mal. No, pero también tienes el Vita, que en sí estaba pensado para que lo hagas con el Vita, güey. O con tu teléfono Xperia Play, que ves que tenían los add-ons para que tuvieras controles, güey. O bien que compres un control Bluetooth y elimines toda la interfaz que tienes ahí, güey. Pero en el teléfono no estás cargando tus procesos a ninguna otra parte, lo estás haciendo directo ahí, güey. No es un stream. Es como que tu Switch a mala calidad, güey. Ajá. Pero el Switch es dedicado para eso, güey. Entonces, lo chido es que no sé, güey, yo estoy... ¿Escéptico? No, te estoy diciendo lo chido es, güey, es que, no sé, tú estás en tu casa, ¿no, güey? Y yo estoy en un café o perdiendo el tiempo o lo que sea, güey. Estamos jugando... Fortnite, güey, te digo, va, güey, ya nada más abro Fortnite, güey. Pues sería interesante. Y jugamos. Pero... No sé, porque te dice que vas a poder jugar con tus amigos, güey. O sea, que vas a poder invitar y lo que quieras. Wow. Eso es lo que promete. ¿Qué estupidez descargaste, güey? Esto es un extra. Quedé ahorita. Pero, ¿falta alguna noticia, güey? No, ya de hecho ya estamos completos. Gracias por escuchar el más aburrido podcast hasta ahora. No, porque... de hecho hemos tenido podcasts más aburridos, güey. Ahorita incluso nos pusimos a pelear y a debatir, güey. No pelear, ni debatimos nada, güey. Nada más nos gritamos porque... poca energía, güey. Fuck you. No, hemos tenido de poca energía, güey. Pero, wow, no se cargó absolutamente nada tu teléfono, güey. Hemos tenido de poca energía. Pero no es un cable de carga, amiguito. No importa, carga, güey. Pero, tú definitivamente te distraes no sé cuánto tiempo buscando amigos, güey. Y también de que estás cansado, güey. Un poco, tal vez. Pretextos. Hoy tengo que hacer mucho todavía. ¡Ya vienen vacaciones! Y no voy a tener vacaciones porque soy un hombre esclavo del capitalismo. Ese es algún punto bastante horrible. Ponte a pensar en todo eso, güey. Ponte a pensar en todo el dinero que se va a gastar en las próximas 2 semanas, 3 semanas. Porque ya viene Semana Santa. ¿Tú vas a tener que gastar? Y tenía pensado irme a Japón en Semana Santa. Y viendo las cosas, ni siquiera me iba a alcanzar el mar. Entonces. No, ahorita estoy bastante bien, estoy bastante feliz. De hecho, ya estamos a días, voy. ¿De qué? Mi viaje a Japón. ¿Ah, sí? Sí. No, que no. No acabas literalmente de decir que no. Bueno, no a días. Estamos a unos cuantos meses, unos 3 meses, güey. Pero sí, no son días, motherfucker. Sigue siendo días. Sí, güey, pero no es la expresión, güey. No son dices. 90 días, güey. Esos son 2, 3 meses, güey. No, unos pocos meses. Eso es otra cosa, güey. Bueno, estamos a unos pocos meses. Sinceramente, yo estoy muy ansioso. Ya quiero ir, güey. Yo quiero que ya se vaya. ¿Qué chingada madre vamos a hacer? Durante ese tiempo el podcast va a ser algo completamente nuevo para nosotros. Va a tener que ser por internet. Vas a tener Discord. Que estar en un lugar que Discord. Que puedas tener internet. Japón es un país lleno de internet, güey. Espero poder hacerlo. Si no, vamos a tratar de grabarlos antes. Vamos a tener podcast pregrabados. ¿Cómo se llama el podcast? What the fuck even, güey. Vamos a ver 4 semanas en el futuro de las noticias, güey. Sí, güey. Y 4 semanas en el futuro lo que haces, güey. Sí, güey, porque al menos el primero... Esas son las cosas más tontas. Al menos el primer domingo No lo voy a poder hacer directamente, a menos de que les cuente mi increíble viaje de 18 horas camino a Japón. En un avión transatlántico, güey. Sí, güey. Ok, les contaré de cómo se ve el mar y cómo se ve la curvatura de la Tierra en el mar, güey. ¿Puedes contar qué tal te fue, güey? Si jugaste, si leíste algo, güey. Si Ah, sí, alguna güey. De hecho, estupidez con... tengo un. Ya compré un libro de cómo hablar japonés, güey. En menos de 10 horas, güey. Es un libro como de este tamaño, güey. Voy a leerlo en mi vuelo, güey. Hajimemashite. Fellow, Nipponji. Hoyo-gozaimashita. Te vas a ver como como Steve Buscemi, güey. No, de hecho, también tengo planeado imprimir una playera que tenga los iconos más importantes, güey. Como de taxi, hotel, tren y todo eso. Bueno, imprimir varias, güey, porque obviamente días, ¿sabes? Va a ser una burla, güey. No, Te güey. vas a ver como el mayor turista de los turistas, güey. Soy turista, imbécil. Sí, pero te vas a ver como el mayor turista de los turistas, güey. ¿Y qué, güey? Va a ser como si tuvieras un babero, güey. Creo que la gente, güey, de un país más educado, güey, te va a entender y va a decir, ah, necesita ayuda, güey. ¿Y qué se supone que vas a hacer, güey? ¿Cómo? ¿Cómo qué, güey? Vas a tener una playera que diga taxi, restaurante, hotel, etcétera, güey. Sí, güey. ¿Qué vas a hacer con ella, güey? Me acerco a una persona, güey, y le puedo decir, ¿me puedes ayudar, güey? Estoy buscando esto, güey. Si ya dijiste todo eso, güey, Obviamente no lo voy a fácilmente decir, güey. pudiste haber agregado la palabra taxi, güey. Ah, Porque no, si no te güey. vas a llegar a un japonés que es socialmente incómodo, le vas a señalar tu pezón, güey. No, güey, porque tampoco les pondría exactamente mi pezón, güey. No sabía que realmente sabes diseñar playeras, güey. Y Te apuesto ahora. lo que quieras que cuando lo imprimas, güey, vas a estar ahí, güey. No es lo mismo Que la tu pezón al impresión. bar que la mitad de No tu es lo pecho es tu mismo la pelo, güey. impresión, güey. A como la tienes aquí, güey. No es lo mismo, No has güey, que tu impreso una pezón playera en tu abarque la vida, mitad güey. de tu pecho, güey. No has impreso una playera en tu vida, güey. Creo que sí, güey. ¿Con qué? Un chingo de cosas, güey. ¿Cómo? Además, No con qué, no que imprimiste. ubico, por ejemplo, las proporciones que necesito. Tampoco van a ser iconos enormes, güey. Es tu idea más tonta hasta ahora, güey. No, güey, para nada, güey. Las venden en internet. Sí, a eso le da validez, güey. Las venden en internet. Si fuera una mala idea, güey, no las venderían en Como internet, mercadólogo güey. sabes que venden malas ideas, güey. Que malas ideas venden, güey. Que se venda no quiere decir que sea una mala idea, güey. Sí, güey, la gente vende malas ideas, güey. ¿Qué, güey? La Es gente una las mala compra, idea, güey. La gente las güey. compra. Por Un güey eso. se volvió millonario enviándote brillantina en sobres, güey. Sí, y tú estás teniendo una... Comprar una mala idea, güey. El tonto aquí eres tú, güey, No, güey, porque pero no vas a la voy a gastar comprar, dinero la en voy una a mala hacer, idea, güey. güey. Estás gastando dinero en una mala idea, güey. ¿Y cuál es el problema, güey? Tú me presentaste un caso hipotético de una persona socialmente introvertida, güey. ¿Y qué? Si digo que es una persona socialmente introvertida, no ¿Cómo me ves voy a eso, acercar, güey? güey. Me voy a acercar a un oficial, güey. Es como de, ¿qué clase de persona, güey? ¿Qué clase de persona? Si tú vas a otro país, güey, te vas a Oh, boy, acercar como quiero que te a la arresten, primera güey. persona, Ahorita que güey. dijiste oficial, güey, quiero que te arresten. ¿Por qué me No lo arrestarían, sé, güey? güey. Vas a hacer alguna estupidez, güey, quiero que te ¿Por qué arresten. me ¿Por arrestarían, qué sé güey? yo, güey? Solo quiero eso, güey. Quiero que en tu viaje a Japón hagas una estupidez sin sentido y que te arresten, Creo güey. que simplemente no pasaría, güey. Y tendría 10 días, güey, de la mejor diversión del mundo, güey. En Tokio, en Kioto y en Hokkaido. Quiero que te arresten. Pues no me van a arrestar, güey. No lo sé, güey. No lo sabes, tú tampoco, güey. Lo más padre, güey, va a ser cuando vea, cuando vaya a Akihabara, güey, y te esté haciendo un stream directo exclusivamente a ti para que sufras con todo el Quisiste cagadero que voy a decir. ver y cagar, y tal vez comprar, güey. Quisiste decir Akihabara. Es Akihabara, güey. O Akiba, como quieras. No importa, güey. La gente de hecho lo llama de muchas maneras allá, ¿sabías? Punto es, güey. No ¿Cuál es sé, el güey. punto de esta conversación siquiera, güey? No sé, güey. No estamos poniendo Yo estaba atención platicando, yo estaba realmente. platicando correctamente sobre mi experiencia, güey. Literalmente tú empezaste con tus ¿Experiencia? estupideces. ¿Cuál experiencia? Mi Solo viene próxima y la tienes, experiencia, güey. Eso güey. es diferente, güey. Creo que la gente entiende, güey. Ahora es el problema de que yo diga experiencia, güey. Porque no has tenido una experiencia, güey. La voy a tener, güey. La gente entiende, es el contexto, güey. Mándenos su correo si entendieron su contexto o no, güey. Es más, ¿sabes qué es lo que va a hacer la gente? La gente me va a mandar tips, güey, de qué hacer en Japón, güey, y a dónde ir, güey. Bueno, manden sus tips de qué hacer y a dónde ir en Japón a podcast@texal.com. De hecho, técnicamente ya debemos cambiarlo también, güey. Debería ser llamarse Texal. Techcast. ¿Cómo se llama? cast@texal.com, podcast. ¿Qué hacemos aquí, güey? Es Techcast, la vida, ¿verdad? Güey? Sí, güey, es Techcast. Yeah. Techcaste. Ya llegamos a ese punto. ¿Qué es la vida, güey? ¿Qué hacemos acá, güey? ¿Qué es esto? No empieces con esas mamadas ahorita. Ah, pregunta, güey. Si hay un cataclismo, ¿qué es lo primero que...? Vamos, estamos en un minuto. Cataclismo. Si hay un cataclismo y demás, ¿sobrevivirían los peces de profundidad? ¿Sí? ¿Quién sabe? ¿Tú consideras que la vida podría volver a nacer, güey, de las criaturas que están en las profundidades del mar? O sea, que suban. O sea, si siguen vivas, la vida sigue, güey. No es como que la vida vuelva a nacer. Sí, la sigue, o sea. Si te refieres a que vuelve a evolucionar a seres terrestres, a menos que tengan la necesidad, no. Era lo que yo estaba pensando porque me puse a ver documentales el fin de semana. Y me puse a pensar, ¿qué tal si los peces de profundidades, de super profundidades, llevan años, llevan millones de años y nunca evolucionaron, güey? Estamos viendo lo que nosotros conocemos como un fósil vivo, güey. Estamos viendo fósiles vivos, güey. Porque técnicamente, o sea, toda esa zona, güey, no recibe ningún tipo de cambio, güey. No recibe ningún tipo de daño, güey. Claro que sí, güey. Bueno, pero es... No es tan rápido y drástico como en la superficie, güey. O en profundidades menores. No tiene que ser un drástico y rápido, güey. Drástico y rápido es para una, ¿cómo se llama? Una extinción masiva, güey. Pero no quiere decir que no haya cambios, sino quiere decir que no haya extinción de especies allá abajo por los cambios de la temperatura, güey. También aumento en las mareas, cambian las mareas, aumento de la temperatura del agua. Desplazamiento de las capas polares, güey. Pero, por ejemplo, en el abismo de Challenger, güey, que están a 11 kilómetros de profundidad, güey. Está cabrón, güey. Termodinámica es termodinámica, güey. No afectas nada más el cambio de temperatura en un 100 metros cúbicos. Si está cambiando la temperatura del océano, está cambiando la temperatura del océano en todos los niveles, güey. No hay una sola parte del agua que no esté siendo afectada, güey. Puede ser. Lo más probable es que, por ejemplo, los extremófilos son los que más sobreviven. Sí, los extremófilos siguen desde tiempos ancestrales. No sé, güey. O sea, me llama la atención, güey, si hay un cataclismo. Por ejemplo, si de repente te congelas, güey. O el planeta sale de órbita, güey, por unos cuantos cientos de kilómetros, güey. Se va al carajo porque ya no recibe la misma cantidad de radiación, güey. Pasaría, güey. O sea, es lo que me llama muchísimo la atención, güey, porque sería rápido, ¿entiendes? ¿Hacia dónde sale de órbita, güey? No sé, en algún momento vi un documental de la NASA que, o sea, si sí, pero se sale de órbita poco, hacia pues, el exterior o hacia el interior. No, hacia el exterior se empieza a congelar, güey. Sí, güey, por eso te digo. También. Pero en nuestra cuestión, ¿sería lento o sería rápido? En nuestra cuestión sería, nosotros lo aceleraríamos, güey. ¿Por qué no hablamos de esto dentro del podcast como tal? Ya estamos cerrando en las dos horas. Que no salió, porque creo que al parecer tiene que ver con los horarios en los que hacemos el podcast, güey. Como lo hicimos hoy antes, güey. No estaba encendido el hype, güey. Pero bueno, ya los vamos a dejar en sus programas porque llevamos dos horas aquí, güey. Ya, güey. Todo por estar viendo amigos, güey. Ay, perdóname, güey. Si alguien me quiere regalar a los amigos de Cali, güey. O de Perla, alguien me quiere regalar. Para de mamar. Me puede preguntar mi dirección. Tu código postal. Y mi código postal enviando un correo de texano. También pueden mentirle que quieren hacer eso, güey, y apañárselo. ¿Por qué siempre das ideas estúpidas a la gente, güey? Quizás es estúpido para ti, quizás a ellos les convenga, güey. Son estúpidas, güey. ¿A qué le temes? Pero bueno. Eso ha sido todo por hoy. Pásensela bien. Tengan excelente. Los dejamos con el terror interno de Gustavo ahora. No tengo terror interno. Bye, bye. Bye.